canción está perdida, mi voz está apagada, me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Hola, muy buenas, humanos, humanas. Una nueva edición del programa La Mansión. Estela, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo han ido las torrijas y todas esas cosas? Esas cosas. Hoy tenemos muy buena compañía, ¿eh? Sí, Estela. La mejor. Hoy tenemos una gran compañía que hablaremos del pedazo CD recopilatorio que pues han sacado pues esta gente del programa de radio de Rock Machine, que ahora pues hablamos con ellos. Bueno, pues vamos a poner ahora música de... Sí, vamos a poner música de Easy Rider, Estela. El teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y el email en lamansion69@gmail.com. Vamos a poner Easy Rider mientras ahora preparamos ya el CD recopilatorio de Rock Machine. Vamos con ello, Easy Rider, que suene aquí en el programa. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la música de Sea Riders. Estela, pues sección de conciertos. Sí, un segundito. Un segundito que la estamos peinando, ¿no? Ahora está ahí... Que hay que ponerse los lupos, que si no, los lupos, no veo. Hombre, es que si no... Muy importante ver, ¿eh? Estela, muy importante. Sí, no lo veo. Muy importante ver, sí, señorita. Bueno, va, venga, a ver. Pues bueno. Empezamos, mira. Okay. El viernes van a estar Easy Rider. Sí, que hemos puesto una canción. Sí, eso. En Barracudas Rock Bar, calle Breste 19, Metro Ventas, apertura de puertas a las 9, comienzo 10, anticipadas 14, más gastos de gestión, y en taquilla 18. Luego está en el último que cierre, la sala Moon Life, en la calle Hilarión Eslava 36, Metro Moncloa. Se abre a las 8 de la tarde y las entradas están en wego.com. Y luego, Manzanares River Blues, está en la sala Rockville, Avenida Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10, taquilla 13. Y luego hay otras que son anticipadas 20 más el disco. Y entonces se abre a las 8:30. ¿Qué más? Todo esto el viernes, ¿eh? Luego lo están los Boicot, más Gato López con miembros originales de Escape. En la sala Calla, Paseo de la Alameda número 5 en Guadarrama. El bus 682 desde Moncloa. Y la entrada son 20 euros. Luego estarán Subterranean y Nitropollen en Gruta 77, calle Cuculillo 6. Metro Porto. Esto era a las 11, lo de Boicot, me parece, 10 u 11. Es que no he puesto aquí la hora, pero creo que era algo así. Y bueno, están Subterranean y Nitropollo en Gruta 77, calle Cuculillo 6, Metro de Oporto. Anticipadas 12, taquilla 15, y se abre a las 9 y media. Luego, sábado 6, estarán L'Epoca, Ignis Anima, en Sala Copérnico, calle Fernández de los Ríos 67, Metro Moncloa. Entrada folclórica a las 7, que son 28 euros. Que esto, que lleva un concierto acústico previo, el meet and greet y luego el concierto eléctrico, claro. Y luego la entrada general, que es a las 8 de la tarde, cuesta 18 euros. Y luego, ¿qué más? El último deseo, que estará en la Junta de Distrito del Barrio de la Fortuna, en la calle San Amado 20, en el Metro La Fortuna. Entrada gratuita hasta completar el aforo, a partir de las 7 de la tarde. Y los Trapa and the Turbo Exits estarán en el Goodfather Rock Bar, en calle Payaso Fufo 24, Metro Portazgo. Buses 54, 57, 58, 103, 106, 136, el N10 y el N25. La entrada son 10 euros más CD y la hora son las 10 de la noche. Todo eso. Así que ahí tenéis ofertilla muy buena para el fin de semana. Ah, y el del No Procede lo has dicho, ¿no? El del No Procede en la Sala Mons. Este sí, sábado. Creo. Sí, vale, sí, ¿no? Me parece, a ver. Sí, ¿no? No Procede. Que tocan en la sala. Que tocan este fin de también en la Sala Mon, presentando el nuevo trabajo, nuevo disco, ya unos cuantos en la historia de la banda. No, ¿el sábado dices? Sí, el sábado, sí. Ah, pues no, ese no. Bueno, luego. Lo siento, luego he dicho el último que cierre, que es el viernes. Sí. Ah, No Procede. Pero ese no. Ah, vale. Pues No Procede, tocan el sábado. Bueno, luego digo la dirección exacta y todo eso. Para que tengáis información de... Pues la Sala Mon, dices. Y la Arena Lava 36, Metro Moncloa. Ah, vale, Metro Moncloa. Luego digo el precio y la hora, porque no sé ahora mismo... Es que nos han mandado el cartelito, hoy nos lo han mandado y bueno, pues lo hemos recibido hoy. Así que... Bueno, no nos ha dado tiempo, Estela. Bueno, da igual, pero se dice ahora, ya está, no pasa nada. Ahora lo decimos. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, señor Chus, señor Potas? Digo, Potas, perdón. Sí, Potas. No, Potas no, hombre, pobrecillo. Potas, que te cambie el nombre, perdón. Potas no. Botas no. Botas. Botas de botas. De la chiruca. Eso. Por eso viene. Botas metaleras, ¿eh? Exactamente. Las que molan. Las que molan. La auténtica, las genuinas. Eso. Bueno, y Chus, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por dejarnos aquí vuestra casa, que la verdad que es un auténtico lujo, ¿no? Lo estábamos hablando aquí afuera de micrófonos, que aquí Onda Merlín Comunitaria, aquí en Villaverde, es una radio impresionante. Tienen aquí un edificio entero, hay que decirlo, ¿eh? Un edificio con sus plantas, todo muy acondicionado y enfocado también para... que la radio siga vigente, ¿no? También dando clases a la gente que quiera aprender el mundo de la radio, que sigue siendo importante, ¿a que sí? Hombre, sí, muy importante. Sobre todo viene mucha gente joven a los cursos y la verdad que está muy bien. Y luego la magia de tener una radio que emita en frecuencia modulada, algo en especie de extinción. Yo estaba buscando aparcamiento cuando estaba llegando hacia acá y sí, estaba sintonizando la radio y me parecía curioso. Estaba escuchando ahí Nirvana ahí en la sonando aquí desde la emisora. Y aunque sea un poco simbólico también, ¿no? Sí, porque sí, es lo que decís vosotros, pues bueno, se coge la cobertura de aquí de Villaverde, del barrio, pero es algo simbólico y es mágico, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando escuchaba la radio, ¿no? Que parecía que era magia, ¿no? Dices, en esas ondas, ¿no? Ondas hercianas que recibimos la transmisión. Y bueno, ya gracias a internet, pues gracias también en todo el mundo, pero que se mantenga también eso de que se siga haciendo en frecuencia modulada y además ahí muy vistoso, ¿no? En la 107.3 FM, aquí en Villaverde, aquí en Madrid. Exactamente. Y luego en internet, pues a nivel mundial. No sé, puedo escuchar hasta una persona en Japón y tal. Sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno que tiene. Dobles. omcradio.reg. Sí, nos puedes escuchar. Y luego, pues en diferido, pues subimos los programas al archive.org y bueno, también los subimos a los perfiles, a la página de Facebook de Radio Onda Berlín, Radio Onda Berlín, y luego el perfil de Onda Berlín también, sí, la mansión. Y luego también lo subimos. ¿En Nation Radio? Sí, a Heavy 9D, que son también páginas de Facebook también, que también ahí los cuelgan también un montón de programas ahí también. Y tenéis bueno, también el canal de iVoox, sé que yo sigo. Sí, en iVoox, sí. Lo pasa que no lo abandonáis, porque no, seguimos ahí. Ah, mira. Sí, sí. Es una plataforma gracias, que todavía se consume y. Sí, está sí, bien, consume, es verdad, el iVoox, sí. Es que ahora estamos teniendo un problema al subirlo y tal. Pero vamos, estamos en ello ya. Estamos en ello, luego arreglaremos. Pronto sí, lo hacemos. Sí, prontito, bueno, estamos en ello. Pues muchas gracias por venir aquí. Hablar de este CD recopilatorio con un montón de bandas impresionantes de este país, que tenemos un nivel impresionante, Pues sí, sí, tenemos una escena que está muy potente y bueno, como hemos iniciado aquí en la conversación del programa, básicamente está enfocado también a la radio. O sea, el CD lo que quiere reivindicar es que la radio sigue viva, que la radio rock sigue teniendo presencia. Tenemos que seguir siendo indispensables, imprescindibles, aunque lo hagamos por vocación más que por otra cosa, porque nos gusta la radio. Y tenemos que reivindicar nuestro puesto. Están los artistas, ellos son protagonistas, están encima del escenario, sí, son estrellas, pero yo creo que nosotros también nos merecemos, los que hacemos los programas de radio y gastamos nuestro tiempo, que hacer un programa de radio tiene mucha dedicación, elaborar, pues como toda esa agenda que estás ahora, estabas ahí repasando al inicio del programa, elaborar todo el programa, pues aunque sea una hora semanal, nos requiere mucho tiempo a la semana, entonces tenemos que reivindicar eso también, y los artistas pues tienen que saber que nuestros programas están ahí y que también lo compartan, que los escuchen, los compartan, claro, porque ahí está, porque que somos, los compartan sobre todo. Exactamente, porque somos también el medio de difusión y la plataforma para que se les haga oír, porque ellos mismos también muchas veces reivindican que no se les escucha o que los medios o que los medios grandes no ponen su música, pero nosotros siempre la ponemos, entonces yo creo que no se nos tiene que desmerecer, ¿no?, el trabajo que hacemos en las radios. No, no, por cierto, además voy a hacer un inciso, perdonad. Sí. Creo que los que tenemos un año lo hemos vivido de una manera que creo que ahora, no sé si es que no se vive igual, porque ahora internet es muy fácil encontrar cualquier banda, pero me parece muy importante que existan las radios, así como vosotros o nosotros o otras radios que hay por ahí, claro, underground, como digo yo, que vayan soltando los temas nuevos de cada banda. Incluso a la gente que escucha esto, irá a bandas que no han escuchado en su vida y un día verá el cartel de tocan en tal sitio, o lo anunciáis vosotros y dirán, hostia, pues esa banda me mola. Y si luego van y le compran el merchandising, el CD, mucho mejor para todos. Porque es así como se apoya la escena, creo yo. Y yo me recuerdo de cuando yo era así que empecé a escuchar esto, pues claro, yo entonces escuchaba Rafa Basa. Rafa Basa y uno que había en Fuenlabrada, no me acuerdo. ¿Banda Fuenlabrada? Pero creo que lo llevaba el que era el bajista de los Panzers, si no me equivoco. Y eso la retransmitía por la noche, entonces yo trabajaba de noche y claro, era guay, ¿no? Y a través de eso, y entonces las revistas como el Heavy Rock o lo que sea, era cuando te enterabas de las bandas. Ah, mira, sí, me acuerdo perfectamente cuando puso Rafa Basa la primera vez que puso el tema de Final Countdown. Claro, yo me quedé flipado, tío. A ver, cómo se escribía Euro. Yo le entendía otra cosa y escribía otra cosa. Lo escribía tal cual como sonaba, ¿no? Sí, o algo así parecido. Claro, y a raíz de eso y de escucharla constantemente, porque empezaba a ponerse en todos los sitios, pues claro, Me acuerdo del Carry On de Manowar, totalmente, que es que era un clasicazo. Me acuerdo de haber llamado yo y pedir una canción que me la pusieron y todo, el Indians de Anthrax, ¿sabes? Sí, sí. Eso molaba. Y es la que te digo, una vez que te enterabas de una canción o tal, hacías por ver qué banda era y tal. Y luego íbamos al Disco Play aquí en Madrid y... Y pillabas el disco. Y pillabas el disco. Sí. Que sí, que sí. Pillar mejor. Que sí, que era sí. Era más complicado, sí, pero yo bueno. He conocido a muchos amigos ahí de la Heavy, de las pósters que sí. están por detrás. Sí, sí, sí. Y tengo ya muchos amigos, pero además de hace mucho tiempo, ¿eh? De muchos años. De muchos años, sí. Sí, la Gracias. Heavy, mira, también es otra cosa que tiene su mérito, ¿no? Hacer una revista en papel hoy en día que es todo tan analógico. Sí, seguir haciendo algo en papel que tiene ya 42 años la revista y sigue todos los meses. O sea, es verdad. Es algo también insólito. Y bueno, y lo que estamos hablando, que justamente este mes parece que, sea, que sigamos en los años 80. 80 todavía, porque en portada están Los Judas, ACDC, Metallica y Bruce Dickinson. Madre mía. Bueno, los Sonata Arctica porque ya un poquito más tal, pero... Un poquito más moderno, pero... Están los abuelos ahí. Menuda portada se han gastado. Sí, sí, sí, muy bueno. Sí. Pues antes salían más jóvenes. Que sigáis escuchando radio. Sí, además, sí. Lo que hablábamos antes del iVoox y tal, yo ahora escucho muchas cosas por el iVoox. Que sí. Porque si no, a nivel de en directo yo no lo escucho. No puedes. O sea, es que no te da la vida para todo, ¿eh? Es que tienes que hacer cosas. En todo caso, durante el trabajo, en la furgoneta ponía alguna radio. Pero eso, normalmente claro. Lo que ponía era el iVoox y sí. Escuchaba programas de otros compañeros, ¿sabes? Que sí. Claro, nuestros mismos para ver los fallos. Exactamente, los fallos, tal, sí. Porque todo hay que ir mejorándolo un poquito. Mejorando, sí. O limándolo un poquito, tal. Y a lo mejor durante el día no puedes, estás trabajando, tal. Sí. Y mira, lo puedes escuchar después. Yo normalmente en el trabajo, ahora estoy de baja. Hombre, si tienes otro trabajo que lo puedas escuchar. Sí. Claro. Un trabajo que puedas escucharlo, pues mira, mucho mejor. Exactamente. Estás más entretenido. Luego también hay plataformas que tienen varias emisoras para no tener que bajarte solo una aplicación de cada radio, porque claro, cada radio tiene la suya, pero claro. Por ejemplo, sí. On Demand Link, por ejemplo, se escucha en una que se llama radio.es o en TuneIn, hay varias que son como enlaces para tener muchas radios. Yo las suelo aprovechar ese tipo de aplicaciones para tenerlas en el móvil y así ir escuchando cuando puedo hacerlo en directo, pues si sé que está sonando un programa que me interesa, pues ir a escuchar pues esa emisora, pues como Radio Utopía o Onda Vallecana, Onda Merlín, cualquiera de las radios independientes que están en este momento, se pueden sintonizar y eso también es muy bueno. Y programas muy interesantes que te aportan mucho. Hay programas muy buenos. No solo el mío, el nuestro, el de Estela, hay más. Yo siempre lo he recomendado, digo, la gente escuchar el de Chus Tanquian también y el del Bota. El de Chus hay que escucharlo también, por favor. Oye, ¿cuándo es el vuestro? Eso. ¿Qué día es el vuestro? En directo lo tenemos los viernes, de 5 a 6 de la tarde. La verdad que no nos podemos quejar, yo creo que es un horario muy prime time, ¿eh? Oye, pues sí. Como decimos nosotros, para que vaya calentando la gente para irse ya de marcha. Claro, eso. ¿Y dónde es? ¿Qué es? Pues la emisora en Mariscal Rock, que está en el barrio de La Prosperidad, pues allí en el centro de Madrid está la base, por así decirlo. Uh-huh. Y ahora nosotros estamos también, como estábamos comentando también fuera de micrófono, nosotros vivimos en el sur de Madrid, yo concretamente en Ciempozuelos y el Botas y Marisa en Parla. Y estamos, porque nos han cedido un espacio en Ciempozuelos y lo que queremos es montar una emisora de radio para poder transmitir directamente desde allí y también tener más amplitud de horarios. Aparte de nuestro programa de Roadmatching, que se nos queda un poquito corto, hacer un otro programa externo también y ya también para invitar a grupos que puedan asistir allí a la emisora de radio, claro. como una emisora comunitaria también. Sí, ay, y que se va a durar más tiempo, ¿no?, el programa. En vez de una hora, a lo mejor dos o... Hacer el programa habitual de Roadmatching, pero aparte otro añadido que hiciéramos ya, que tuviéramos ya rienda suelta de horario para extendernos ya lo que quisiéramos. Claro. Pero bueno, nos estamos peleando, como estábamos hablando aquí, nos estamos viendo aquí la mesa y a ver si nos copiamos, porque el nivel técnico es bastante complicado. Yo siempre que he ido a una radio ya está todo claro. montado. Sí. Y bueno, aunque tienes que saber llevar la mesa y manejarlo y todo, claro. Pero yo de verdad que montarlo no sé. Entonces... ahora es un lío porque nos han cedido una mesa. De hecho, no la ha cedido Mariscal la mesa, una mesa que tienen ellos allí. No la han dejado para que montemos allí. Mira, muy bien. Han cedido Y pero no nos hacemos, no somos capaces ahí de arrancarlo, Botas. Llevamos ya varios minutos, ahí que... ha venido algún sí, sí, no. Y a mí no me mires que tengo menos idea que tú, o sea. Que... Pero bueno, con paciencia yo creo que lo conseguiremos sí, sí. algún día. Seguro oye, que sí, seguro que cuando lo consigamos poco... les tenemos que invitar a sí, sí, sí, sí, vengan, claro, claro, claro que sí. Tendrán claro que venir sí. allí. Claro. Nosotros vamos a Ciempozuelos. Claro, sí, aunque sí. os pille un poco retirado. Un poco, ven. Bueno. No pasa nada, hay transporte, hay transporte. Mira, hay sitios más lejos. Por la tarde, pero vamos, exactamente. Sí. Nosotros vamos. Hay, también tenemos claro cercanías. Sí. O sea, que por eso, hay transporte, hay transporte, sí, sí. hay transporte para volver. Que la sí, gente... Sí. Le tira para, a lo mejor te, le dices Parla, le dices Ciempozuelos, le dices a Corcón, y dice, ah, muy lejos, no sé qué, no, no es lejos, no, ya, que es Madrid capital, la también gente está, se piensa que estamos en el fin del mundo, pero está, no, sí. no, son pueblos sí, que, verdad, entiendes, sí. que sí. hay comunicación. Nosotros que sí, que nos sí. hemos ido desde Leganés hasta San Sebastián de los Reyes, ah, ¿eh? Ah, bueno, en Leganés hemos visto ah. uno y en San Sebastián de los Reyes otro, ¿eh? Y otro, el mismo día. El mismo día, exactamente. Cae un cacho bastante grande, o sea que... Pero bueno. Yo quiero hacer una apreciación. Perdona otra vez. Que me parece muy bien. Yo soy de los incisos, yo os corto. No me, bueno, a mí me da miedo. Tú puedes cortar lo que quieras. Escucha, que me parece súper chula la iniciativa esta, por lo que habéis dicho antes, de que vienen aquí a dar hacer talleres de radio. Sé que en Parla lo están haciendo también en la Casa de la Juventud, y yo he visto las imágenes por Facebook, son chavalitos muy jovencitos. ¿Sabes? Y eso mola. El que tengan esa inquietud sí. y que luego ellos mismos preparen sus programas y de tal. Y yo, por lo que veo por allí también, pues igual hacen un programa y llevan a alguien de Parla, hablan sobre X temas relacionados con la ciudad y estamos, y se ve que los chavales tienen mucha ilusión. Mm. Eso hay que darle luego continuidad, claro, también. Claro. Es decir, bueno, pues venga, viene que hacer un taller, pues tal día vas a tener un programa tú. ¿Sabes? Son claro, Parla lo están haciendo con chavales jóvenes. Para coger también claro. relevo, claro. Claro, claro. Claro, eso es. También, eso es. También. A la radio y... Es que aquí lo que suelen venir son chicos jóvenes. O sea, gente joven, eso, pues para que ellos aprendan un poco sí, el oficio sí, sí, de claro, esto y tal. Cómo se maneja y tal. Y cómo se maneja y todo esto, sí, sí. De son hecho, algunos del ayuntamiento, me sí, parece, sí, también. Sí. Entonces, bueno, pues mira, los chavales vienen y están aquí. Y están súper contentos. Y dicen, contentos joder, aprenden radio su y diploma aprenden. Luego, sí, y luego está. Tienes tu sí, diploma sí. y yo qué sé, y si puedes continuar en la radio, pues puedes hacer un programa. Claro, aquí o en otra, lo que sea. En otra, donde sea, pero al menos tienes tu diploma, que eso es como si tuviese... Sí, sí, es como si tuviera una acreditación sí, de... Sí, como si tuviera... Una carrera, una carrera. Es lo mismo, equivale lo mismo, ¿eh? El equivale lo mismo, es un diploma de radio, equivale lo mismo que... vamos. Y aparte... Y aparte aprendes mucho más, porque aquí te dan mucho más prácticas que a lo mejor en un sitio, sí, en una, sí, seguramente, en una seguramente. Universidad. O esto es más ir al grano. Exactamente, ¿sabes? Que es lo que es le lo que interesa. Exactamente, sí, que es lo que sí, interesa sí. saberlo ocultar, saber decir no palabrostias. Estela, ¿vas a hacer alguna? Bueno. que estamos en horario infantil. Bueno, y ya que estamos sí. en radio, vamos a también a curiosear un poco sobre el programa de Onda Merlín. O sea, aquí la mansión en Onda Merlín. Comentarnos un poco cómo empezó el programa. Que no, de eso que sí que no sabemos. Eso historias. Que te lo cuente él, porque yo estuve pues, después. Sí, ella se acopló después. Me acoplé después. Es la cuarta que ha venido, la sí. cuarta persona. Pero él está desde los principios. Sí, yo estoy sí. desde los principios. Empecé con mi amigo Iñaki del grupo Stigma en el año sí. 2002, en octubre, el 1 de octubre, empezamos la primera emisión en directo. Y pues hasta entonces, y empezamos... Este es el programa 1044. 1044, joder, ya. Lleváis unos cuantos, ¿eh? Ya, 1044 ¿sí? ya programas, sí, señor. Sí, sí. Y los que nos quedan, ya te digo, que aquí vamos a dar guerra hasta el día del juicio sí, final. Sí, sí. Okay. Hasta que haya el Armagedón ese. Porque yo y lo de la mansión programa. Suena muy épico, ¿no? Sí, no. Caballeresco, muy... No, ¿verdad? Suena... pues, a ver, que... en una mansión... Mansión terrorífica. Bueno, a terror no. Aparte, ¿qué cogen en una mansión? Pues coge música, coge libros, cogen... Uh-huh. Pues la música, por ejemplo, está dentro de la mansión. Sí. Pues por eso dijimos, pues mira, es un nombre pues que mola... Para el nombre del programa y tal. Es que a mí me sí, recuerda sí. a la del predicador, ¿sabes? Ah, sí, la canción del predicador. La canción del predicador. Yo la asocio todo a épico, sí. porque como encima la radio es Merlín, yo digo, hostia, ah, me sí, han encantado sí, la mansión y esto es muy sí, épico, sí, ¿sabes? Sí, digo, sí, esto sí. es un programa épico. Es aquí. Programa. Digo, aquí van a poner el Blind Guardian y cosas así. Sí. Es lo que tienen que poner. Sí, sí. Claro. Aquí ponemos de todo. Es que de todo un poco, que anda que no hay bandas de todo tipo. Y te pueden gustar una, yo que sé, desde el black metal hasta, yo que sé, al rock urbano. Sí, es, sí, que, sí. es que sí. hay bandas, hay bandas que son muy buenas. Ya puedes haber Es música, ya te digo. Y... Sí, sí, sí. Yo estaba escuchando el programa y lo que dices tú, variedad de estilos, tal cual, o sea, de punk, claro, heavy o lo que salga. Exactamente. Y al final es dar voz a todas las bandas que están ahí en la escena. Exactamente, sí. Que anda que no hay bandas. Joder, impresionante. Ya te digo que. Ya te digo, este fin de semana coinciden un montón de conciertos. Claro. Es que dicen, madre siempre, mía. Siempre, siempre. Y no sabes. Y no sabes. Que descartar por narices, sí, pero bueno. Sí, excepto Semana Santa, que hemos tenido ahí un parón, sí. Un. Pequeño. Es una cosa que yo digo ahora últimamente. Joder, antes nos quejábamos de que había pocos conciertos y ahora la verdad, sí, que hay muchos. Hay muchos. Tenemos que descartar, pero bueno. Pero está bien. Exactamente, mira, es bueno que haya. Está bien porque además, tanto para las bandas, quiere decir que hay garitos que aceptan el que las bandas toquen. Exactamente. Que eso es muy importante porque ahora mucho rollo de no, yo si no eres un tributo no tocas. Exacto. Esa es otra discusión, ¿sabes? Sí, otra discusión. Pero si te pones a mirar lo que tú dices, yo por Facebook comparto todos los jueves, suelo compartir todos los conciertos que me llegan a mí. Y hay mogollón, y luego, como pongo yo, podéis añadir y compartir, claro. Exactamente. Claro, tengo colegas que compartir. Pues te añadimos alguno, luego te comentamos. Lo hacemos así, pues si me encontráis por el Facebook, pues verás como los jueves normalmente. La chos que le podemos poner también ahí. Claro, exactamente. Que sí. Tengo un par de colegas que van a muchos conciertos, que son el Luis y el Ramón. Son gente bis, como digo yo. Sí, vale. Los puedes encontrar en todos los conciertos, así que puedas pensarte, están ellos seguro. Sí. Y ellos sí, siempre me meten también más conciertos. Entonces al final digo, joder, pues es que al final hay un mogollón, ¿cuál vas? Al final muchas veces tiras por el de los amiguetes, que ya lo has visto mil veces, pero bueno. Sí, bueno. Sí, pero que en bueno. El fondo yo creo que está mal hecho eso. Y lo hago, y sí, yo lo hago, porque ya. Al final lo que interesa es que vayas a ver a otra banda, no que vayas a ver a los mismos que hayas visto siempre, pero bueno. Claro. Hombre, es que eso te gusta y te motiva. Y mucho me echa para atrás. Bueno, es verdad que yo hace ahora porque estoy debajo por una circunstancia. Pero es verdad que últimamente tampoco me gustaba salir mucho de Parla por cuestión del coche. Claro. El coche y el alcohol es muy peligroso. Muy peligroso, sí. Yo mi trabajo es de conductor, pues fíjate. Sí. Claro, no, y encima tú que tienes la posibilidad de que yo en Parla... Claro, tienes sitios en Parla. El Let's Go también. Y el Let's Go. Dos salas. Y es que yo vivo a 100 metros de ellos. Sí. Y los tienes cerca. Los tienes cerca de casa. O sea, que me quedo rodando a la cama. Que sí. Lo mejor que tienes, sí. Que sí, yo lo tengo de puta madre. Eso es bueno. Y es verdad que normalmente siempre hay conciertos, sobre todo en el Lego, eso es casi seguro que hay. El viernes, el sábado, hay concierto casi seguro. Siempre. El 7 ahora porque ha dejado de hacer conciertos. La planificación va por otro lado, pero bueno. Pero yo sé que el Cortinas en el Lego es el raro fin de semana que no tiene conciertos. Y de hecho tiene cerrado ya fecha hasta, ¡buf! Sí, luego encima el Let's Go es curioso porque trae bandas muy variopintas, muy seleccionadas. Sí, todo. Es un melómano. Yo me imagino que, yo creo que casi todos los que tienen garitos son melómanos y les gusta la música y todo. Sí. Se conocen la escena y él tiene su propio estilo que le gusta ahí de un rock muy, muy característico, que vienen bandas hasta extranjeras o. Sí. De otros, yo le he anunciado muchas de esas, también. Sí. Muchas bandas extranjeras. De garaje, rollo así. Yo he visto allí a una banda de ska de Chile. Sí, gente muy variopinta. Hace poco, por ejemplo, estuvieron también la banda que salió de Transfer, no sé si lo recordáis. Ah, sí, los Impropinas, sí. Los Impropinas, exactamente. La banda de Aris, y es una banda que además suele venir muy poco a Madrid. Sí, viene poco, muy poco, muy poco. Y entonces, mira, era una oportunidad, por ejemplo, también de ver una banda de ese tipo que yo creo que tiene una trayectoria que debería de estar más reconocida, porque, jolín, el Transfer, por ejemplo, sí que lo conocíamos todo el mundo, sin embargo, ahora parece que Impropina está como ahí debajo, ¿no? O sea, como que no sé si se le da visibilidad a la banda o no sé qué pasa, no entiendo, porque es un estilo que en realidad sí que le gusta a un público muy grande, ¿no? El estilo que hace Impropina. Uh-huh. El rock urbano. Mira, bandas, por ejemplo, yo recuerdo cuando, yo siendo de Valencia justamente, veía mucho la época de Transfer y me acuerdo de que tocaban con bandas como los de Marras. Ah, los de Marras, sí. Eran teloneros. Estaban empezando y ahora, sin embargo, los de Marras sí que han cogido una fama que están llenando salas muy grandes aquí en Madrid o en Valencia, por ejemplo, o cogen salas y tienen que hacer dos días seguidos porque no caben. O sea, los de Marras ha cogido un éxito tremendo, ¿sabes? Entonces, bandas de ese tipo, dices, jolín, no entiendo cómo Impropina puede haber quedado ahí cuando otras bandas las veías abajo y están creciendo. Por ejemplo, también los Benito Camelas, que también son otra banda que también las he visto crecer. Esas bandas las he visto crecer con maqueta, de hecho. Tanto Benito Camelas como los de Marras los he visto de que no los conocía nadie, tener la maqueta, comprarla a 500 pesetas, que la tengo por ahí guardada. ¡Oh! Eso es una joya. Es un tesoro, ¿eh? Yo creo que están descatalogadas. Ya ves. Eso es un tesoro. Es un tesoro. Te la vendían en la mano y decía, joder, me ha molado tal, te lo pillo. Y las tengo por ahí guardadas y dice, jolín, las has visto crecer. Y sin embargo me da la pena esa, de que sin propina decir, joder, se merecen, esperemos que con los años se tenga el reconocimiento que merecen. Que se merecen, ¿no? Sí. Había una banda, no sé si te acordarás, Choco Crispies, de ahí de Valencia. Sí, sí, sí. Oh, ¿te acuerdas? Pues es que de Choco Crispies salieron los Gigatron. Sí, sí, sí. O sea que la banda en realidad sí que tuvo éxito, pero claro, sí, ya con la evolución de ganó otro nombre, sí, ganó otro nombre. La evolución de Gigatron. Sí, sí, Gigatron, sí. Que ahora tiene también la franquicia de Gigatrin para niños. En Valencia es un éxito total. Sí, o sea, aquí en Madrid no han conseguido exportar eso, no entiendo por qué. Pero, por ejemplo, allí en Valencia, con el término de Gigatrin, están haciendo una cantidad de shows en teatros que llenan los niños, que les encanta, porque hacen ahí, salen como disfrazados, les hacen participar, o sea, es como una fiesta, es como un carnaval o como un Halloween, y van los niños con los padres a los teatros, a los eventos, los ayuntamientos los contratan, las salas de conciertos, todo eso, y se crea un ambiente también bueno para que los niños también se asocien al mundo del rock. Uh-huh. Sin embargo, no han conseguido traerlo más allá de Valencia, o sea, solo están haciendo actuaciones allí. No sé qué impedimento tendrá. Pues qué pena, porque tendrá. Aquí también hay niños que... Ya te digo, sí, sí. Aquí. Como el tuyo, por ejemplo, que el día de la presentación estaba el niño allí súper animado. Sí, sí, sí, sí. Que vamos, yo le vi y dije, mírale. Jaime es de la nueva generación. Sí, sí. Sí, al final yo creo que muchos niños que sus padres son rockeros, porque al final yo creo que es lo que ven. Claro. Sí. Son los son los que más asociados pueden estar. Adoctrinamiento se llama eso. Claro. Es verdad, coño. Luego hay muchos festivales que están haciéndolo muy bien, como por ejemplo Leyendas del Rock, vamos a poner un ejemplo, que están dejando entrar a los niños gratis a los conciertos. Hay bandas que lo están haciendo también, y hasta incluso, por ejemplo, en el Resurrection han montado un campamento que se llama los Resu Kids, que tú puedes ir, apuntar a tu hijo y tu hijo va con unos monitores con los niños, les dejan tocar los instrumentos, les dejan ir al backstage, los dejan subir en algunas partes de los conciertos a participar e interactuar con los artistas. Yo creo que eso es algo bueno también para los bonito, chavales, ¿eh? El campamento de los kids, si tienen niños, los que tengan niños que se apunten, que lo miren, pero bueno, sí, eso sí, hay que pagar, ¿eh? También voy a decir una cosa, claro. Yo estoy en contra de que los niños no paguen, yo lo he dicho otras veces. No, porque si le enseñas eso a un niño, luego va a pasar lo se acostumbra, que pasa ahora. Se acostumbra. Que quieren los conciertos gratis. Pero claro. Solo si lo pagan los padres, votan, no lo pagan los niños. Ya, pero escúchame. Claro. Yo he estado en bolos que ha hecho la banda de mi hijo y llegar el padre con el niño y decir que si el niño no pagaba. Digo, ¿cómo que no paga? Digo, pues tú cuando vas al cine le dices al de la taquilla que si el niño no paga, que no, ¿no? Claro, pues se acostumbra. Esto es igual, tío. Sí. Digo, esto es un espectáculo que hay que pagar y punto. Es que claro, en algunos si te dicen bien, que bien, los niños y... no pagan. Ah, pero, nosotros si pero no, pues yo pienso que está mal. Tienes que acostumbrar a un niño. Si tú vas al cine y el niño ve que en el cine pagas, vas a un pero concerto, si el niño y tiene que ver que paga. O sea, no lo acostumbras, al final es el padre. Bueno, yo no, bueno, pero eso, pues el padre que haga, que decida si entra o no entra. Esto es igual, mira, lo comparo también con gente. Yo ahí en el Let's Go, por ejemplo, que quiero recordar, o luego diré otro. No, voy a decir primero. Darle a la sala de estas pequeñas su reconocimiento. Y me mola que yo he visto carteles de bandas promocionar los conciertos y siempre, por lo menos en el Let's Go, decir que es un sitio chapó y tal, dentro de ese mundo que maneja el Let's Go, muy, muy punky, muy, muy underground todo, tiene mucho mérito. Y todo el mundo reconoce el Let's Go como un sitio súper importante. Y yo, como amigo que soy personal, tanto de Javi en el 7 como de Sergio en el Let's Go, totalmente mi chapó, ¿sabes? Para ellos. Porque apuestan por la música en directo y a la que voy. Yo entiendo, y además yo estaba ahí en la taquilla, vamos, en la taquilla, en la puerta que te pones para que entre la gente o no entre y tal, y llegar gente que yo sé que son clientes del Let's Go y decirme, botas, tío, si solo vengo a tomarme algo. Y yo decía, a ver, tío, pero que están tocando los chavales y tal. Y unos, venga, va, pues venga, vale, y otros se arremolinaban un poco y al final le tenía que decir, venga, anda, pasa, tío, me tienes, pero por cansino, ¿sabes? Y porque sé que es verdad que es un tío que va allí siempre y no le voy a decir que ya estaba acabando el concierto, no le voy a negar que entre, porque además no, el bar no es mío, pero Pero coño, bueno, pues pasa, tómate la puta cerveza y vete de aquí, no te va a quedar al concierto. Sí, pero a mí lo que me gustó del Let's Go, de hecho nosotros organizamos concierto con la asociación allí. Sí, organizamos. Trajimos a una banda que de hecho está en el CD, que son Los Bastardos. Los Bastardos, también estaban Profecía, una banda de folk de Toledo. De Talavera de la Reina, eso sí. Y los Whoppers. Ah, Whoppers, hicieron un combo muy bueno. Y a mí lo que me gustó de la Let's Go es que en la taquilla estaba yo. Y había gente que directamente venía a la sala porque sabía que había conciertos. O sea, ya tenía la cultura de que le daba igual quien tocara. Yo ya en la puerta le explicaba: pues mira, este grupo viene de Valencia, hace este estilo, hace esto, hace el otro. Y ya la persona compraba su entrada. Y a mí no me pusieron, casi nadie me puso pegas. Porque encima le decías que venían las bandas de fuera, y eran precios muy asequibles también. No se ponen precios muy abusivos. Él tiene allí un tablón y a principio de mes pone todos los conciertos que hay. Y además te pone el estilo, más o menos, de lo que toca cada uno. Sí. Para que lo sepa. En el Ruta también lo ponen. En el Rugby también, y eso lo suelen poner. Y yo un día, fíjate, cambió los carteles del cabrón y puso, donde tenía el de los conciertos, puso de las cervezas, diferentes cervezas. Llevaba yo un rato mirando y le digo: joder, es que no conozco a ninguna banda. Y dice: Botas, tío, que es que cambia cartel, eso desde las cervezas, ahora. Ahora me tomo una, ¿no? Y yo diciendo, a ver, sí, sí. ¿Qué pasa? Me la he tomado muchas veces allí, porque me dice: me he traído esta y la otra y la demás allá. Y bueno, me la tomo pues por probar, pero él sabe que yo era mi Mau verde, a mí que no me metiera mierda de esas. Madre mía. Todo el clásico de siempre, vamos. Yo tengo muy buena relación tanto con Sergio en el Lesgo como con Javi en el 7, y por eso siempre digo que la gente vaya, porque son sitios de estos que saben de verdad y controlan. Y joder, y encima, a nivel de sonido, es que Sergio es el técnico de sonido, entonces él controla el sonido. Eso es un sitio que se oye de puta madre, creo yo, ¿no? Bueno, 20 grupos, pues 20 grupos salen en el CD, ¿no? 20 total, espérate. No, sí, bueno, 19. Vamos a ir diciendo. Son 19 bandas. Lo que hemos hecho también, Alfonso, es que este es el segundo volumen que sacamos del CD. En el primero lo sacamos para hacer como una, para dar un poco de visibilidad a lo que era la asociación, porque nosotros con la asociación realizábamos conciertos. Ajá. Entonces con esas bandas con las cuales teníamos un contacto muy directo, realizábamos actividades, conciertos y tal, pues sacamos ese compilado, y este recopilatorio lo hemos sacado, como hemos dicho al principio del programa, para reivindicar la radio. Entonces, porque se cumplen simbólicamente, pues el primer programa de Rock Machine se hizo en 2004. No han sido 20 temporadas de radio, no han sido 20 ininterrumpidas, pero se cumplen 20 años de esa primera emisión. Eso sí que lo recalco, porque yo me quito el sombrero con la gente que sí que de verdad hay mucha gente que lleva más de 20 años y más de 30 en la radio y siguen ahí al pie del cañón, y eso hay que tener mérito, porque además que la gente pues tenemos también nuestra vida personal, nuestra familia, nuestras historias, y siempre no te puede permitir estar siempre al pie del cañón y hacerlo. Entonces, en esta ocasión lo que hemos querido hacer ha sido una intro y una outro, que eso sí que lo hemos grabado nosotros. Y estás sintonizando, como sintonizando la emisora de radio para dejar el gusanillo. Viene también una presentación real de uno de los programas, y en la despedida sale el Botas despidiéndose en uno de los programas reales también, mezclado, fusionado con lo que es la sintonía de la frecuencia de radio. Luego, como anécdota, pues en esa intro suena también la cabecera del programa, que es Tierras de Elda, de Alberto Cereijo, del guitarrista de Los Suaves, y le tuve que pedir permiso al propio guitarrista, que además me dio las gracias por usar la cabecera de siempre, y me dijo que le parecía estupendo. Lo único que no metimos el tema completo, sino un sample del corte del tema. Y son 19 bandas, yo creo que está muy bien, está muy variado, lo hemos enfocado todo en el heavy metal, y la mayor parte todo viene de un sello que creemos que está haciendo un gran trabajo, que viene del País Vasco y se llama Demon Records. Y tienen su página, que se llama Demon Shop, y empezaron con la tienda, luego ya hicieron sello discográfico, y muchas de las bandas, como estáis viendo en el programa, pues están pasando a Demons, y creemos que están haciendo un gran trabajo, porque han recopilado muchas buenas bandas. Muy buenas bandas. Pues ponemos una canción del disco. Empezamos con Elisa, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a empezar con Elisa. Venga. Que además la estuvimos viendo el otro día en directo. Sí, sí. Qué pedazo de artista. Pedazo de artista que te cagas. Bueno, vamos con ella. Elisa Martín. Pues ahí está una de las canciones del, de este trabajo, el segundo corte de... Bueno, ahora ya se me escucha bien, ¿no? Ahora sí, sí, es sí, que sí, se me escuchaba perfecto. Raro, sí, me se escuchaba raro, sí, me escuchaba raro, sí, es que no sé, he tocado aquí las... Los botones. Ya, los botoncitos, a veces hay alguien que toca, juega sí, con sí. ellos. A ver. La nave del misterio. A bordo del rock. Bueno, este era el segundo corte, era Lisa, que fue Kerrion, precisamente, que es del primer disco de ella en solitario. Después de muchos años con otras bandas, además vino por aquí por la radio también hace poquito. Y vamos a poner el siguiente grupo. Cuenta un poquito la historia, cómo se llama Evil Hunter, de dónde vienen y todas esas cosas. Sí, Evil Hunter. La trayectoria y todo eso. Tú que tienes ahí la chuleta. Tengo la chuleta ahí, pues mira, Evil Hunter. Es que hay un guitarrista que es el José Rubio, que participa en cuatro proyectos en el disco. Está como José Rubio en solitario. Bueno, ese guitarrista es impresionante. O sea, sí, lo hemos visto, lo conocemos. Sí, muy bueno. De hecho, acabo de enterarme que ha sacado una banda nueva ahora con el Pacho Brea. Acaban de sacar ya un single de estreno y siempre están, encima. Son muy amigos, es verdad, José Rubio y el Pacho. Ya lo vimos en el 7 haciendo un proyecto que tienen, pero que es de covers, que no sabía yo que era de covers. Y ahora se ve que han sacado uno de temas propios también. Entonces eso, José Rubio tiene los cuatro proyectos y uno de ellos es Nova Era, Evil Hunter... él mismo como en solitario y también está colaborando en el proyecto de Nurcry, que me imagino que ya también conoceréis. Sí, esta no, banda sí. que ha nacido recientemente. Pero con una larga trayectoria. Joder. Sí. si te digo Nurcry, todos los componentes de qué bandas venían, porque mira, por ejemplo, el batería Vivi venía de una banda, Starless, una banda de Vallecas, que no sé si te suena. Ya de hace un montón de años. Y él hacía rock en inglés, cantaban en inglés. Uh-huh. Que luego cambiaron a español, cantaron luego en español, pero al principio empezaron en inglés. Uh-huh. Juanjo, ¿qué voy a decir de Juanjo? Aparte de que está también en la otra banda de Letargus, también estuvo en su día en Sabatán también. Juanjo ya lleva un montón de trayectoria también en Sabatán, y después de Sabatán estuvo en otra banda, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. También lleva su trayectoria en la música. ¿Qué te voy a decir del bajista? El bajista también sí. Es muy conocido en la música también. Y el señor Peri. Que está en Nurcry ahora también. Y estuvo en Mago de Oz. Estuvo aparte de Mago de Oz. Estaba en Casa de Fieras, una banda de rock también de Carabanchel, de hace un montón de años. El Peri también lleva un montón de años en la música también metido. Sí. ¿Y qué te voy a decir ya también? Pues del cantante. El cantante, este. No sé. ¿El cuál? El Quique. Ah, Quique, sí. Sí, aparte de Mina Minué. Y el David Garijo también en la batería, ¿no? Sí, que ese ya lo he dicho, que ha estado en Starless y tal. Sí. Este también ha estado en otras bandas también. Está, aparte de Mina Minué, estuve también en Nocturnia. Su proyecto es ahora. Aparte, ahora está con el Tete de Novoa también, de corista también. Sí. Es un chaval que también lleva un montón de años también metido en la música también. También lo hemos entrevistado aquí. Sí. Pues con esto pasa lo mismo. Con Evil Hunter es una banda que viene de músicos que tienen también una larga trayectoria todos, y además es que son músicos muy polifacéticos, que parece que tienen el culo inquieto porque tienen un montón de proyectos, todos son muy buenos. Y mira, aquí por ejemplo está Roberto Bea, de que luego también sale en el CD. Exactamente, Robert Bate, que también está en el CD colaborando también en otro tema con su proyecto en solitario, y aquí de hecho, perdona, lo tenemos, sí. Yo vi a Evil Hunter en el 7 y claro, había visto también a Pepe Rubio antes, y hombre, al principio tiras más por ver lo que hace Pepe Rubio, pero luego me acuerdo que no sé con quién estaba viendo, que le dije, anda, que el otro se queda atrás también, ¿sabes? Ya ves, claro. Nosotros vimos a José Rubio en el The Godfather. El The Godfather, sí. Y mira, si es que eso, José Rubio viene también de Warcry, claro. De José Andrea y Uroboros, o sea, ya ves tú, ¿sabes? Y luego estamos hablando también de las otras bandas que ha colaborado. Como anécdota, si os sirve también, ha sido el que ha hecho las guitarras en el disco de David Fantasies. Sí. ¿Sabes? Y de hecho grabado David grabó el disco allí, los estudios de José sí, Rubio. Sí, es que José Rubio también tiene unos estudios y bueno, de allí salen virguerías. Sí, sí, sí. Y bueno, el bajista, pues Alberto Garrido, que es de Alien Rocking Exploition, también una banda muy conocida, que se mueven un montón. Además han estado en el Wacken como tres veces o cuatro ya. Por lo menos, por lo menos. De las bandas españolas que más habrá estado en el Wacken, seguramente. Las que más, sí. Y aún así están ahí en el under. Y en buenos horarios, que tampoco los han puesto en malos horarios, que ya sabes que suele decir, joder, toca en el Wacken y me ponen un horario ahí a las 2 de la tarde o... Allí lo único que bueno que tienen los Alien Rocking Explosion, bueno, tocaron también en el crucero ese que organiza el Wacken. Claro, es que ellos entraron mediante, a mí me contaron de que entraron mediante un programa de radio de allí, de Alemania, que se ve que tiene como un show y es mola mucho, porque yo he estado viendo el programa sin tener ni idea de alemán, solo por ver qué sarado montan, y montan algo que yo creo que en España todavía no lo hemos hecho o no lo hemos explotado, y es que hacen un show de radio tipo Buenafuente, con sus sofás, entrevistan a las bandas y luego hacen show también. Y eso lo hacen también en el propio festival. O sea, tienen un escenario para hacer ese tipo de actividades. Y entonces, a través de ese escenario, se ve que, bueno, pues como la banda pilota alemán, pues y tuvieron buena relación, les gustó la banda y todo eso, pues los invitaban siempre al programa. Y a través de ahí, pues bueno, han estado siempre en el Wacken, los han dejado tocar, han tocado en el crucero también y tienen esa buena relación. Pero ya te digo, yo he seguido el programa por curiosidad, porque también está en vídeo en YouTube, puedes ver todo también. El programa en vídeo, lo tienen en vídeo grabado. Y la diferencia es que allí en Alemania o por esos países hacen ese programa porque al final luego tienen relación con lo que tú dices, con ese tipo de festivales. Aquí en España no lo hacen porque no creen que el rock, el heavy metal y todo esto sea factible, ¿sabes? Bueno, no lo quieren. Lo han usado cuando les ha interesado, cuando el rock empezaba en la zona de Madrid, que si era muy revolucionario, tal, muy callejero, se han aprovechado del rock y de las bandas del rock, muchos ayuntamientos, muchos partidos, y luego le han dejado de lado. No hay un programa en televisión, me da igual que sea pública o privada, que apueste por el rock. Sí, pero vamos, ni por la música, putas, en general, ¿eh? Yo lanzo una a favor del propio programa. O sea, yo creo que ellos mismos se lo guisan, se lo comen. Sí, sí. Y se han montado su historia. O sea, me refiero, aquí si nosotros tuvimos. ¿Pero tú crees que aquí alguien haría algo de eso? Pues ojalá lo hiciera. La cuestión es que alguien se tire a la piscina. Claro. Y tenga. Pues ya estábamos a montarlo nosotros, me cago en todo. La cuestión es que tenga alguien. Pues yo tengo un sofá en el trastero que no uso. Claro. Además, sofá cama, o sea que. Sí, pero eso hay que tener, ¿eh? Para tener valor, para montar ese tipo de plataforma, o sea, de envergadura, de montarte, tirarte a la cabeza, hacer algo así de esa manera. Pero yo lo que te quiero decir al final es, tú puedes tener ese proyecto y quedar de puta madre. No te lo va a hacer otro, te lo tienes que montar. No, ya, te lo tienes que montar tú, pero tienes que ir con ese proyecto a algún medio de comunicación para poder retransmitirlo, lo vas a montar tú también. Claro, pero es que te lo montas tú mismo también, botas. Ellos se emiten en su página como si tú te montas tu página de YouTube y haces tu programa. Bueno, vale. Si la gente tiene repercusión, luego otra cosa que tenga repercusión. Yo te digo que Leyendas de Rock o cualquier festival de esos, si viera que un programa tuviera ese tipo de repercusión mediática, que tú te haces en una plataforma que igual te digo, es que aparte de ser locutor, ser igual, cómico, igual ser, se estamos hablando de tener la capacidad de ser un buena fuente del rock. Que estamos hablando de Rock in Explosion, que son muy divertidos. Que yo estoy hablando desde el desconocimiento. Pues es que allí pegan mucho. Claro, porque pegan un montón. Tienen mucho espectáculo. La cosa extraterrestre y no sé qué. Ellos tienen también su concepto y pegan en el programa porque al final es todo de humor. Yo, sinceramente, por ejemplo, yo no tengo esa capacidad tampoco de ser humorista y monologuista. Y locutor de radio, y aparte conjugarlo todo, o sea, eso tienes que ser un máquina. Pues ya está, yo. Apañado. Apañado, ya está. Bueno, pues móntate el Late Night ese y ya se lo propones al Marco Rubio para Leyendas, a ver si te deja montar allí en Sarao. Dile, mira, móntame un sofá allí en el Mar Reale, me pones al lado del Mar Reale un sofá y ahí montamos el programa en directo. Ya ves. En el Leyendas. Sabes tú que yo me atrevo con eso y con más. Sofás. Bueno, pues vamos a poner a Big Halter, ¿vale? Bueno, la canción sí. Está desde el principio. ¿Qué, cómo se titula? Digo. Fear the Mal. Vale, pues vamos con ella, esta canción de esta banda, Big Halter. Mira, estaba diciendo Chus de que la gente no sabía cómo se escribía. Bueno, el Botas también nos lo ha dicho antes, que a lo mejor decías Azet, pero ¿cómo se escribe Azet? ¿Cómo ya, no sé ya, qué? Ya. Pues esto igual, Evin Hunter. ¿Cómo se dices? ¿Cómo? Pues voy a deletrearlo y la gente que lo busque. E, una V, una I, una L, y luego separado, una H, una U, una N, una T, una E y una R. Evin Hunter se pronuncia. Evin Hunter. Te cojan el boli y el papel, ¿no? Y lo apunten. Efectivamente. Sí, apuntaico. Bien apuntaico. R de ratón, no sé qué. No sé qué. Pues, y, Y es más, y a buscar, a buscar. Y a buscar, y ahí a saco. Aunque hoy en día las traducciones, a lo mejor, si tú lo dices de una manera, a lo mejor lo buscas por tal y luego te lo traducen, ¿eh? Sí. Que también, que no es como antiguamente, yo que sé. Cazador demoniado, ¿eh? ¿Sabes lo que ponía mi hermano? Basudugo. A mí me llama la atención que la banda está en Infantil. Sí, sí, suena, sí, prácticamente, sí, como una banda internacional, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, muy, sí, sí, muy heavy, sí, clásico, sí, muy Judas, sí, y, sí, sí, y una, sí, producción internacional. O sea, yo creo que las bandas de aquí de España no tienen nada que envidiar. O sea, están sacando unas producciones con una calidad excelente y últimamente es impresionante. Y los trabajos que sacan también en castellano también, a veces se desmerece el idioma en castellano, pero también, sí, se están sacando unas obras de arte prácticamente, sí, de bandas, yo que sé, bandas pop, como por ejemplo Opera Magna, que yo creo que están haciendo una labor increíble. Y que Saedin, por ejemplo. Saedin, exactamente, por ejemplo. Que viene también, sí, en el CD, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y que en Latinoamérica sí que se reconoce, parece que fuera se reconoce más el talento, ¿no? De lo que dentro, tenemos, sí, en nuestra propia casa, ¿no? Sí, a Solón, por ejemplo, que también sale en el CD, no sé, si es que ves aquí una. Sí, Maolo, un luchador también, ¿eh? De los grandes. Bueno, ay, nato, desde Arrael, que... Sí, sí, también. Arrael, otra de las bandas. Lleva años ya también. Sí. Sí. Joder. Uno de los clásicos, ¿eh? Unas bandas clásicas y que siguen ahí. O sea, sigue. Tanto Ankara, Arrael, son de esas dos bandas que nacieron en su día, ¿no? Y hoy en día las escuchas también, lo que digo, con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? La producción como suena, ¿no? De los discos de... que tenían antes, que sonaban pues a la técnica que había y aún así nos gustaba, era un sonido puro, un sonido de lo que había en el estudio, pero se notaba que las letras, en los ritmos, todo eso, y hoy en día te están sacando unos discazos, por ejemplo el de Ankara que acaban de sacar, que está colaborando Ralph Shipper de Primal Fear. Eso es un temazo de los buenos, también. Eso me gustaría verlo en directo, a ver si pueden colaborarlo en alguna ocasión. Es que es complicado, pues sí, que a veces grabar las cosas y luego llevarlo al directo. Pero tendría que coincidir en algún festival o algo, claro, ya lo estuvieron hablando de eso, que si se juntaran de casualidad, que no tendrían pegas, o sea, ya lo dijo Ralph, que no tendría pegas en subir al concierto de Ankara y hacer esa colaboración. Así que nos gustaría mucho ver ese tipo de colaboraciones, porque sería algo, vamos... Hermanos de la música. Es que cuando las bandas sacan, así que se juntan con gente más tipo un Tete Nova, un Leo Jiménez, un lo que sea, o el que tú dices, y luego dices, jolín, o Ramoncín, que dices, jolín, ya me gustaría verle ahí cantando con la banda, ¿no? El día que vas a la presentación del disco o lo que sea, que diga, joder, a ver si pueden estar... Sí. Pero hombre, a veces también por la agenda y estas cosas, pues no se puede, pero bueno, es difícil, ¿no? Hombre, muchas veces. Pero bueno, también se consigue, ¿eh? Hay veces que se consigue y van. No, en la historia del rock han pasado cosas y muchas veces han salido de casualidad. Y ahora que tenemos YouTube, por ejemplo, todos estos vídeos de VHS se han rescatado. Por ejemplo, una vez que se juntaron Fortu, el Yoshi, el Rosendo, el Molina, el Bruce Dickinson, todos juntos Galicia, cantando una canción. Y eso, hostia, buscarlo en YouTube, porque existe. Sí, que buscarlo. Eso lo puedes poner en el programa, está en YouTube y se grabó y está el archivo ahí que se escucha y ha quedado para la posteridad. Y luego, por ejemplo, en una de las fiestas de la Heavy Rock, que justamente fue en Valencia, se juntaron, claro, ahí daban los galardones, daban los premiados también, nacionales e internacionales, quien podía ir, acudía. En esa ocasión, Doro Pes creo que lleva como, yo qué sé, más de 20 años recibiendo el mejor premio a la mejor vocalista. Pues en una de las... ¡Tongo! Sí, por favor, ya, un poquito de... Bueno, en los 80, sí, claro, ya, sería la líder indiscutible. Sí, entonces, ya. En el año... bueno, ahora también, pero bueno, también han salido muchas, ahora muy buenas. Sí, sí, ahora sí. Ya hay mucha competencia. Y en una de esas ocasiones, pues fue a recoger el premio Doro allí en Valencia, en el año 99 creo que fue, y estaban también Mago de Oz, que recogían premio, y hablando entre ellos allí, de manera improvisada totalmente, tocaron un tema de Rainbow, Manos de Silver Mountain, sí. Y a raíz de esa canción que hicieron de manera totalmente improvisada en la sala Roxy, que fue un momento épico, ya eso se grabó en estudio. Y por ejemplo, sí que está el tema de Doro con Mago de Oz. O sea, que por eso digo que han pasado casualidades en la vida y cosas de esa, de ese tipo de colaboraciones han surgido muchas veces de la nada. Y cuando surgen así es como más. Yo he visto a Udo colaborar con los Warcry en Vista Alegre. Sí, está el DVD. Sí. Era el aniversario. Cantando. Sí, es verdad. El aniversario de Warcry. Sí. Uh-huh. Y estaba en Vista Alegre y salió él allí a cantar. Sí, ese estuve yo también, sí. Sí, porque como ves, no creo que se mueva mucho. No, no. Se mueve menos que el ojo del Spinetti, pero sí, es un auténtico crack. Solo sí, con verlo allí ya merece la pena ir a verlo. Ya ves. En el concierto de Barón Rojo del aniversario, también invitaron un montón de invitados internacionales, pero no sé si se llegó al final ese concierto a hacer. O sí, no sé se llegó a hacer. Lo que pasa es que como pues, yo justo en pandemia y tal, pues tuvieron que quitar algunos invitados que iban a ir. Claro, no podía. La cosa de claro, y todo, a lo mejor no se podía viajar y eso. No podían viajar por el tema de las restricciones del COVID y todo eso. Sí, creo que el Jeff no sé si Jeff con Soto era uno o el Ben uno de ellos era. Se cayeron, sí. Y creo que no se cayeron y dijeron, no puedo ir porque es que estamos aquí aislados completamente. Claro, es que no se podía viajar casi. No se podía viajar. Una larga, una cosa mala de la historia de la humanidad que no tenía que haber ocurrido, pero desgraciadamente ocurrió. Y mira, nosotros tampoco podíamos venir aquí. Claro, claro. Al principio, luego ya sí, pero. Sí, sí, muchos programas no pudieron hacerse. Sí, muchos programas apenas. Nosotros tuvimos que. Yo me acuerdo, como estaba en casa y tenía ganas de hacer radio, pero no podíamos hacer radio. Fue el momento que empezamos a hacer videoretransmisiones. Claro. Y también tenía su punto, también. Porque empezamos a conectarnos por cámara y me acuerdo que con gente que teníamos de conocidos, de otros programas de radio también, que nos teníamos ahí en el móvil y todo eso, y nos empezábamos a llamar, oye, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un debate del rock y hablar también de la escena, de la pandemia. Y fue entretenido, Botas, ¿eh? Yo, sí, yo me acuerdo estar en uno. Hicimos hasta el patio de mi casa, me acuerdo. Sí, hasta internacionales, hicimos con medios también de internacionales de Latinoamérica y todo eso. Sí, sí, nos juntábamos a hacer debates, luego bandas igual, que las bandas estaban en su casa. Claro, y no tenían otra cosa que hacer. También querían seguir promocionando los discos y lo que estaban haciendo en ese momento. También ellos con sus grabaciones en casa. Y me acuerdo que entrevistamos a un montón de bandas. Entrevistamos a los Runa Llena que acababan de nacer en ese momento. Hola. La banda de Carlitos y Fran. Y bueno, y muchos más también. El Alex Tormentor y un montón de gente que está ahí involucrada. Y tuvimos un montón de entrevistas muy chulas, la verdad. Y fue una experiencia, o sea, en ese nivel. Bueno, también, ¿no? El tema de conectar con internet a nivel audiovisual. Luego, que yo creo que es una cosa que hay que retomar aunque no estemos en pandemia. Sí, exactamente. Es algo que luego lo dejamos, porque sí que es verdad que luego ya cuando volvimos a la normalidad ya se quitó eso, pero yo creo que eso era también bueno, lo de hacer las videoconexiones, que al final es como una radio en vídeo también, porque nos conectábamos por webcam, poníamos también vídeos, poníamos música, lo hacíamos en el canal de YouTube. Y en los de Facebook y todo eso. Y yo creo que sí que es verdad que de vez en cuando a lo mejor habría que retomar ese sistema. Porque luego también había también bandas que también tocaban así en directo en en el local, no, en casa. No, local, no. Tocaban en casa, conciertos en vídeo y la gente estaba en directo viéndolo y comentabas en los comentarios. Y cada uno en su casa y ahí cantando, el otro tocando, no sé qué. Y estaba bien. Veíamos muchos, yo vi muchos de nacionales, de extranjeros, de Latinoamérica y nos conectábamos. Y yo me acuerdo que estaba en casa, pues te abrías una cerveza en el sofá de tu casa, te ponías la tele, estabas ahí viendo como el concierto. No era un concierto de verdad, pero sí, era pero lo que bueno, pero era lo que había. Claro. Mira, yo me acuerdo que tenía, vamos, le tenía puesto para que me saltara las notificaciones al de los Machine Head. Se cabrón, se tiró toda la pandemia ahí. La pandemia le encantaba, yo también lo veía. Toda la pandemia estaba ahí, la de que te pego con la guitarra, el cabrón. Un montón de gente, es verdad. Sí. Estaba, y encima que tenía, se ve que en su casa pues tenía ahí la parafernalia de puta madre montada, que el tío tendrá porque le gusta a él o para practicar. Yo ya te digo, me saltaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Machiji está en directo. Digo, joder, qué pibe, venga, ya le daba. Y luego, además, él sabría las donaciones y quien quisiera donarlo le donaba o lo que le daba, ¿sabes? ¿Te acuerdas de los Mina? No, pero los alemanes. Hay mucha gente que tiene pasta, ¿sabes? Le dona o lo que sea. Los Midnight Minuet, que hicieron también una. Estaban en una sala, me parece. Sí, estaban ellos solos, claro. Luego ya cuando se podía salir un poco, ensayo, ¿no? Estaban ellos en el local de ensayo y retransmitieron todo el concierto. Hicieron un conciertazo ahí buenísimo. Pero ellos solos, claro. Ellos solitos. No había nadie, claro. No había el aplauso virtual. Pues hay un Gamma Ray, si no me equivoco, grabó un concierto entero ellos en la pandemia, pero así en un escenario sin público, sin nada, porque yo lo he visto en físico en la FNA y dije, coño, ¿y esto? Y te pones a leer y es eso. Lo grabaron un CD en directo, además del aniversario no sé qué de Gamma Ray, pero lo grabaron durante la pandemia ellos solos tocando. Todo ya. Buscarlo, que yo lo he visto, ¿verdad? Pues ya 4 años han pasado de esos momentos, ¿eh? Ya, sí, años, fíjate, 4 años. Parece ayer, ¿eh? Ya, es que a veces en la vida dices, joder, pero ¿cómo pasa tan rápido? Mira, ya. Mi abuelo me decía, joder, el tiempo corre más que los caballos. Eso es verdad. Sí, sí, digo, sí. ¿Qué razón sí. llevan los sí. abuelos, eh? Nosotros estuvimos desde marzo hasta septiembre, sí, así, porque podemos haber vuelto antes, lo que pasa es que aquí hicieron obras... Y tuvimos que esperar hasta septiembre. Claro. Yo recuerdo cuando se volvía la radio también, que se ponían por los plásticos en los micrófonos. Sí. O tenías que estar ahí. Aquí limpiábamos todo. Limpiabas a las mesas, limpiabas todo. Era un rollo. Venía poca gente porque, claro. No podía. Exactamente, no podías traer invitados. No. Claro. O muy entonces poca gente, todo rollo. Controlado, sí. Venía a lo mejor uno. Como mucho uno. Dos, como mucho. Otros estaban malos y no podían venir. Tenía que traer el test, se ha hecho. Sí. ¿No? Y les tomaba, la puerta y oye, venía que nos tomamos la temperatura, sí, ¿eh? Tenemos termómetro de estos que te acercabas a la frente. Sí. Era curioso, sí. Y eso, y tener que poner los plásticos en las esponjillas estas, en todo. Bueno, como veis por aquí, esto estaba con unas mamparas. Una mampara de matriquelato. De matriquelato que estaba en el banco. Entonces ya estaba por aquí, otra por aquí y así. Y vamos, aquello era... Menos mal que hemos vuelto a la Medio normal. Una experiencia que hemos pasado. Sí. Uno mejor que otro, pero bueno, podremos contarlo. Lo bueno es que lo podemos contar y no ha habido demasiadas bajas, afortunadamente. Entre los conocidos nuestros, por lo menos. Sí, bueno, entre músicos y tal, y gente de prensa y gente de... Gente conocida nuestra. Sí, de la nuestra y tal, menos mal, pero es que ya te digo que... Y menos mal que afortunadamente no han desaparecido tantos grupos. Hubo grupos que también desaparecieron en la pandemia. Qué pena, pues, también. Que dijeron, lo dejamos, digo, ya, pero fue que no... Bueno, vamos a poner otra canción de... estamos casi acabando, Estela, ¿no? Sí. Mm-hmm. Qué pena, joder. Bueno, aquí podemos hablar y ver lo que nos pasa. Se nos va, sí, tiempo, sí. Nos pasa el tiempo. Nos pasa a nosotros igual, nos come el tiempo. Sí, ¿verdad? Tiempo, ¿no? Sí. No te pones cuenta. A hablar y no paras. Vamos a decir los grupos. Pondremos ahora una zarpa. Que es además es un tema inédito, ¿no? Inédito. No lo han querido regalar para el CD porque tenemos un contacto bastante estrecho con Vicente Feijóo. De hecho, este fin de semana he estado con él. He estado en el terrenito que tiene el de Relax y Desconexión ahí a las afueras de Valencia. Bien. Y he ido a coger el disco 999. Así que bueno, recomiendo a la gente que lo recomiendo. Toma ya. La gente se lo recomiendo. Quien quiera pillarlo, está en vinilo. Además, una edición muy limitada que seguramente... se van a agotar las copias rápidamente. Sí. Y también tienen versión CD, también tienen parche, camiseta, de todo, merchandising, tiene de todo. Y estuve haciendo una charla también muy interesante. Estuvimos allí hablando sin grabarlo, no era programa de radio, pero nos estuvimos allí tomando algo con su mujer, con Kleine también. Y estuvimos hablando un montón sobre música. Y jolín, Vicente es que es un luchador, tiene ya 47 años zarpa. 47 años, de la banda Zarpa estamos hablando. Sí, de la banda Zarpa. Estamos hablando que es una banda pionera, yo creo que de las primeras de heavy metal. En España, sí. España y encima en castellano, y siempre ha estado incombustible. No es una banda que haya tenido parones ni nada, siempre ha estado. Tiene, yo que sé, una discografía, 37 discos, creo que tiene. Uf, o algo así, casi nada. Me dio un fanzine que viene toda la discografía de Zarpa, por si tienes alguna duda de si te falta alguno. Y también el repaso de todas las formaciones que ha habido, durante eso sí que es verdad que Vicente es el único miembro fundador que sigue hasta día de hoy, pero han tenido varios cambios de formación, aunque han tenido una etapa bastante larga entre músicos, pero sí que lógicamente han tenido que cambiar. Y ahora, en la última etapa que tienen ahora, desde hace recientemente, los últimos años, tuvieron la incorporación de batería y guitarrista nuevo, que son unos chavales jóvenes que encima vienen de la escuela de Vicente Feijóo, que él es profesor de guitarra también. Entonces vienen de su escuela, son sangre nueva y la verdad que le dan una vitalidad a la banda también muy buena. Y está muy bien. Y bueno, tienen muchas ganas, van a estar este año tocando en el Leyendas del Rock, creo que la quinta vez que tocan. Ellos fueron los de la primera edición de Leyendas, tocaron en el en el Festival de Marcos. Porque al final es que Leyendas del Rock nació de eso, o sea, nació de las leyendas del rock que ya la gente las tenía olvidadas, Marcos se tiró a la piscina de empezar a pillarlas, empezó a coger nombre el festival gracias a eso. Por eso yo creo que el escenario más real nunca va a desaparecer, porque si no la esencia de Leyendas va a perderse. Porque aunque ahora vengan bandas internacionales, un cartel muy bueno y todo eso, pero yo creo que eso es bueno, no perder nunca de dónde vienes, ¿no? O sea, de dónde viene el festival. Y es de mantener vivo eso. Badana también va a estar tocando este año, por ejemplo. Hay bandas míticas que no los he visto nunca en directo, no sé qué tal. A los Badana, pues mira, yo en el Leyendas sí que los estuve viendo también un año. Son de allí, de Alicante. Llevan un montón, ¿no? Llevan un montón. 40, yo creo, ¿no? 40. Sí, 40 años. Si me van a venir una vez con motores. Sí, pero sí, bueno, más de 40 ya, porque celebraron el 40 aniversario en el Teatro de Getafe, que los llevamos allí. Y también en Ibi, que es su pueblo, hicieron el 40 aniversario. Luego nosotros trajimos el 40 aniversario a Madrid. Y bueno, han tocado varias veces también aquí ahora en Madrid. Y ahora acaban de sacar un nuevo single de lo que será el nuevo trabajo, que lo estrenan ya. Acaba de salir esta semana el nuevo single, que se llama Traidor. Y va a salir con Fish Factory y Demon Record, el nuevo trabajo. Y yo, por lo que he escuchado, ya suena muy potente, porque encima suena actual. O sea, sonido actual, pero esencia esencia antigua, ¿sabes? Esencia eso es bueno, 80. Ahí, ahí, ahí. Añeja. Esencia añeja, sí. A mí me recuerda el tema ese de Dictador, ¿Botas? Sí. Ah, de esta. Te iba a hablar yo de Badana. Esa. Badana, yo los vi en Parla. Un día medio discutía con Miguel por el Facebook, o sea, por el WhatsApp, creo que fue al final, porque me decía que no era esa fecha. Y yo estoy casi seguro que los vi teloneando a New, en la gira de New del Vamos al Lío, año 88, si no me equivoco. Sí, correcto. Y yo juraría que ya había sacado el tema de Dictador, porque me acuerdo de ver el tema de Dictador en Tocata. Lo echaron en la tele, sí. Bueno, en Tocata, que tocaron. Sí. Y siempre me acuerdo de Badana, de ese tema. Aparte que Badana me gusta bastante. No, y sobre todo el último disco que sacó, me parece una pasada. Lo que estamos diciendo, en el YouTube todo eso lo buscáis. Sí, sí, sí. O sea, buscáis el Badana Tocata Traidor y te sale el vídeo de Televisión Española. Todo lo tienen. Todo lo tienen. Badana, Dictador. Sí. Además que me chocó porque, claro, él toca con la zurda, ¿sabes? Y siempre me acuerdo de eso. Y yo recuerdo que los he visto en Parla, en la Plaza de Toros. Y además, yo creo que la única canción que nos sabíamos todo el mundo era la de Dictador. ¿Sabes? Pues mira, la famosa, ¿no? Pues estoy traidor, casi seguro. Traidor va muy en la onda. Y estoy casi seguro que era el año que él me decía que no, que Dictador lo sacaron más tarde. Digo, joder, tío, pues yo juraría que os vi y fui por ver a Ñu, es verdad. Pero bueno, ya descubriste la otra banda. Claro, es que. Pero fíjate, la primera vez que vi Ángeles del Infierno, que también fue el primer concierto que yo pagué, siempre lo digo. Eran Tokio, Leice y Ángeles del Infierno. Joder, qué cartelón. Tela, ¿no? Claro, ahora con el tiempo que ha pasado digo, hostia puta, que yo he visto a Leice cuando sacó el primer disco, el de Devorando las Calles. Sí. Y a Tokio, el primer disco. Tokio, mira, una Tokio, de las bandas que tiene, siguen vigentes, pero pues lo he visto, no están haciendo cosas, pero sé que están, o sea, sí, que la banda existe, que siguen haciendo cosas y todo eso, porque Manuel estuve hablando con él y todo eso. Pero no se les ve movimiento en el plan de actividad de conciertos o discos y tal, pero sí que están ahí. De hecho, sacaron un disco, el Pecados Capitales, que está muy bueno. Y además lo sacaron en vinilo. Yo me lo pillé en vinilo porque me gustan los grupos que están sacando el disco en vinilo. Igual que lo que decía de Zarpa, de Tokio igual lo sacan en vinilo. Yo creo que el público también que atraen es ese tipo de coleccionista. El público de bastón ya. Público de bastón. Yo también. Y de colección, porque es que dice la gente. Si es que ya hasta el CD ya se añeja. Ya no lo compras por escuchar. Y el CD yo creo que ya hasta más se antiguo, escucha se escucha ya menos que el vinilo. Mucho menos, incluso. Mucho menos todavía. El vinilo ya, o sea, ya no lo tienes ni el coche. No tienes el coche. Tienes que pasarlo a un pincho todo. Sí. Entonces ya no se usa ya el CD para nada, prácticamente más que para colección. Pero aún así. Para espantar los pájaros en la terraza. En la terraza, sí. Aún así queremos reivindicar que hemos sacado el CD y aunque la gente no lo escuche, o sea, que no lo escuche, al menos que lo tenga ahí físicamente, oye, métetelo en la estantería y que lo tenga ahí, claro, puesto en la estantería, porque está chulo y está la portada, todo el diseño, los grupos, y yo creo que es algo para colección, para tenerlo aunque lo pongas en la pared, sí, aunque lo pongas en la pared ahí de, sí, de escaparate. Sí, que yo también, me acuerdo cuando iba al Sun Records a comprarme mis disquitos allí. Claro, hombre, y abrías. Tiempos, en aquellos sí, tiempos. Te ibas en el metro viendo el libreto. Sí, claro, lo veías, lo veías. Ahí, jolín. Sí, sí, sí. Madre mía. Es que. Vale. Qué pena. Pasa el tiempo, ay, pasa el yo tiempo. Yo lo que decía antes, yo los sábados íbamos al Disco Play, tres colegas. Claro. Siempre. Todos los sábados era pum, cogíamos el tren hasta Madrid, claro, y luego paseo de Atocha a Gran Vía, a los bajos de allí de Gran Vía, cerca ya de Plaza España, que era donde estaba el Disco Play. Sí. Solo para ver. Sí, Jardinil. Porque como no teníamos dinero, bueno, había una vez al mes que sí que comprábamos. Claro, claro. Además, cada uno nos comprábamos uno diferente para luego cambiárnoslo, ¿sabes? Claro, exactamente. Sí, yo me compro este, yo me compro aquel. Yo me compro este, venga, sí, sí, te lo grabo sí, y... Claro, claro, claro, claro, porque si nos comprábamos los tres mismos era una gilipollez. No, no, no, yo hacía lo mismo sí, también, sí, sí, sí. Nos lo grabábamos siempre. Y... Son cosas que ahora las añoras, por lo menos yo. Hombre, pero yo, claro, yo se lo cuento a mi hijo me dice siempre, ya, pero papá, yo no puedo añorar una cosa que no he vivido. Claro, claro, exacto. Ya, ya, yo lo entiendo. Sí, pero sí que es verdad que antes te aprendías un disco del principio al final, bueno, porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando... Y quería... no tenía ni idea de inglés, pero me cogí y me leía las letras y luego... Claro, me y que la ibas traduciendo, buscabas un diccionario... Sí, sí, sí, un diccionario, eso hacía yo. Exactamente. Sí, sí. Y eso con un diccionario yo, sí, sí, yo traducía sí, las letras también. Y tengo, que lo tengo guardado en casa, sí, todas las canciones de Balón Rojo las escribí ya a mano, según las iba escuchando. Claro. Y luego con el tiempo, algunas que lo he revisado y miré y digo, esta palabra estaba mal. Sí. Porque lo he escuchado luego después y yo siempre pensaba que era otro tipo, otra palabra y, no, y luego la he corregido. Claro. Pues esas las tenía yo ahí en mi casa, guardada en una carpeta, toda la canción de Balón Rojo, por ejemplo. Antes sí, enredaba mucho no, con, y es que con la música. Yo y me acuerdo con, que para, hacerme, claro, la, me llegaba para el disco hacerme la play, discografía de una banda, por ejemplo, que te la sí, querías hacer entera, me costaba un montón. Buah. Entonces ibas escuchando lo sí, que ibas sí, teniendo, sí, te lo aprendías de memoria y luego conseguías otro disco, te lo volvías a aprender de memoria, claro, y ahora en día lo tenemos todo y al final no oyes nada. Claro. Y te sí, viene ahora un disco nuevo y oyes por encima una canción o cosas sueltas, pero no lo valoras como no, antes, no se valora como antes, no se valora. Parece que lo, al tenerlo todo parece que no lo tienes. O sea, si tuviéramos solo una cosa te concentras en una cosa. Sí. Es como si ahora vas y te dan un montón de libros. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas a leer todos los libros a la vez? Claro. O sea, o te dan, ahí está. Pues pasa con los discos, ¿eh? Igual, igual, igual. Lo sí, único sí, bueno sí, que hay ahora es que fíjate, yo por ejemplo lo pongo siempre de ejemplo, porque yo soy de los que considera que Black Sabbath creo que ha sido la banda que empezó el heavy metal, para mi gusto, ¿eh? De los tres que hay, Zeppelin, Purple, Sabbath, yo soy de Judas Sabbath. Priest también, que también. Pero tú fíjate que yo soy de Sabbath, pero yo, Judas, yo escuché Judas. Sabbath en la los época... Judas yo creo, ¿eh? Sí, sí. Judas, el primer disco de hecho es Hard Rock de Judas y el Rock'n'Rolla y ya el siguiente ya es heavy. El o sea, ellos Destiny hacen el ya diferente. Sí, ellos... Pero bajo mi punto de vista, fíjate, que yo escuché Black Sabbath en la época de Tony Martin. Sí, sabía que Dio había tocado y Ozzy también, pero no había escuchado los Dios de ellos, los discos de ellos. Yo tenía los de Tony Martin y ahora con internet y tal he escuchado los otros y me los he comprado. Claro, eso es. Y ahora sí que claro, ahora sí que digo, hostia, es que el disco primero de Black Sabbath era una pasada. Claro. ¿Sabes? El primero que hizo Dio con Black Sabbath era una auténtica pasada, pero yo en la época no lo escuché. Yo he escuchado muchas cosas y ya ha pasado el tiempo. Y de hecho también luego ahora soy más abierto de mente. Y ahora escuché muchas cosas que los años jóvenes míos pues no lo hubiera ni escuchado. Porque yo era muy radical, ¿sabes? Yo era Maiden, Judas, Saxon y un poco más. A mí no me... Metallica, Anthrax... Claro, yo al principio me acuerdo, ¿sabes?, que era muy true metalero y, por ejemplo, bandas como Rammstein me parecían un insulto. O sea, en el sentido de que pensaba que iban a romper el rock, ¿sabes? Ah. Sin embargo, ahora me encantan. O sea, es algo... Y ahora dices, joder... Sí, ahora joder, me encanta, claro. Bueno, pero en ese momento como que pensaba que esas bandas venían a hacer desaparecer el rock, a cambiarlo... No, no, no, para sí, nada, sí, para sí, nada. Sí, no sí, tiene nada que ver. O aporta, sea, eso... Aporta un montón. Aporta. Y, claro, y traen algo nuevo y... Exactamente. Y al final lo de siempre sigue estando, sale algo nuevo, pero en ese momento no sé por qué motivo, o sea, como que tenía metido en la cabeza que tenía que ser todo sí, de clásico, no, ¿sabes? No, no, no. Y yo ya encima también, claro, cuando mi chaval empezó a tocar la guitarra eléctrica y estar en los Killer Kids, pues ya ves que, hostia, hay que escuchar un poco más. Yo se lo decía a él, porque mi hijo es más de caña, ¿sabes? Yo me he ido con él a ver a Slayer, ¿sabes? Allí pegando cabezazos él y yo, y bandas así más potentes. Y él, yo sé que en la banda le hubiera gustado meter temas más cañeros, pero dependía no solo de él, claro. Pero yo siempre decía, digo, tu hijo no puede estar negado a nada. Digo, tienes que escuchar todas las cosas porque siempre habrá algo que te guste. Yo ahora, por ejemplo, soy un fan del blues, ¿sabes? A mí me mola mucho escuchar blues. Me tranquiliza bastante. Ahora también me tranquiliza mucho Anthrax, por ejemplo, o el Dyer. Yo me pongo eso y me quedo dormido. Sí, la música, cada uno lo toma de una manera. Exactamente. Pero sí que repito, que creo que ahora es muy importante el tema de internet, sobre todo para... Yo ahora es verdad que he escuchado ahora muchas bandas que había oído los nombres, pero nunca lo habías escuchado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, así que además me gustan bastante. Era los Creedence Clearwater Revival. Sí. O los Allman Brothers, bandas así. O yo me he escuchado ahora la discografía entera de Lynyrd Skynyrd. Ajá. ¿Sabes? Uh-huh. Es verdad, me la descargué en MP3 y luego en el coche me lo he puesto y lo he ido escuchando. Y claro, y aprecias lo que la evolución de cada tipo de banda, ¿sabes? Pero ya lo escucho con más atención. Sí, la CDs. Es que hoy en día... Status Quo, por ejemplo, considero que es una banda maravillosa y que no tiene tanto reconocimiento como se merecen. Sí. Se habla mucho de los Beatles y de los Rolling. Yo creo que Status Quo estaban ahí también. Y el rollo que llevaban ha sido cañero de la hostia y todavía siguen. Pero se habla menos de ellos. Pero bueno, es la que te voy. Que claro. Yo ahora escucho los primeros discos de Status Quo. O Pink Floyd, otro ejemplo. Pink Floyd, está todo el mundo que si el muro, que si para allá. Pues no, señor, te escuchas los discos. Hay más discos. Hay más cosas. Ahora lo tiene internet claro. Y todo este mundo es que puedes encontrar cosas de hace la torta en pan y te quedas maravillado. Y cosas así. Yo es lo único que verdad uso para eso. Yo normalmente sí suelo seguir comprando CDs y eso, aunque no se escuchen ya los coches ni nada, pero luego los paso al pincho y ya está. Pero sí sigo comprando. Sí, que te haces la copia. Además, tengo, como digo yo, hay unas bandas que esas caen seguro. En original, seguro. Luego otros a lo mejor los grabo, yo no lo voy a negar, si lo he hecho siempre. Siempre ha habido pirateo, antes lo que hablábamos. Ahora, yo antes comprábamos cada colega una cosa y luego nos pasábamos el cassette. Claro. O sea, era una copia y... Era piratear también, vamos. Claro. O sea, que están ahora mucho, se quejaban las bandas del pirateo y tal, digo, me cago en la puta, si esto ha existido toda la vida. Ya ves. Si la gente luego te va a ir a los conciertos, claro, y te va si a pagar las entradas, y luego el artista va a seguir, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Si ahora mismo es verdad que ni sea la banda más poderosa del mundo, pero ni de heavy ni de nada, a nivel de venta de discos no les merece la pena, la gente gana ahora dinero en los conciertos. Exactamente, que es lo que interesa. Exacto, es lo que les interesa. Mira, yo me acuerdo y pondrán precios más exagerados o menos, pero los grupos, tanto de heavy como de rock como de pop, a no ser que hagan unas giras poderosas y que les vaya al público, no sé cómo. Sí, tendrán que sacar canciones porque algo tienen que presentar, hombre, como novedad, claro, ¿no? Claro. Pero luego al final todos queremos escuchar los clásicos. Sí. Ahora es verdad que Judas ha sacado un pedazo de disco de cojones, pero la gente no quiere escuchar el disco de los Judas, quiere escuchar por los temas de siempre de los Judas. Y te tocará un tema y uno, dos y ya está. Sí, como todo. Como todo. Cosa que yo, por ejemplo, siempre recuerdo también una gira que hizo Iron Maiden cuando sacaron el A Mother Life of Death, que tocaban el primero, el disco entero, y luego ya metieron temas. A mí me parece, yo he visto vídeos de esa gira, el concierto entero, y personalmente yo estoy a favor de eso. Sí. Primero también porque considero que ese es un discazo infravalorado de los Maiden, creo. Sí. Uh-huh. Y mola que te cagas. Y es verdad que muchas veces te apetece escuchar temas que no suelen tocar y dices tú, joder, pues ¿por qué no tocan este tema? Pues a mí me molaría. Yo tengo en mi mente un listado de canciones de los Maiden, que haría un concierto de esas canciones y dirías tú, hostia puta, si no toca ninguna nunca. Digo, ya, pues eso sería la caña, que tocaran estas. Claro. Por ejemplo, ahora la gira que están haciendo, que tocan del Somewhere in Time, pues aún así siguen sin tocar el mejor tema que tienen, el de Déjà Vu. Me parece impresionante ese tema y no le tocan. Yo no sé si es porque ya no llega Bruce a las voces. Puede ser, puede ser, a veces. O porque es muy cañero, pero no lo sé. Es que es complicado. Pero me parece como la pones al principio. Sí, sí, claro. Es que esa gira está muy bien, que si temas del Sun Yushu, que está teniendo muchas críticas por un lado y por otro al revés, y temas del Somewhere in Time, me parece apasionante. Yo no he podido ir a verlos, por desgracia, pero me parece que era una idea maravillosa. Claro que es una buena idea, no sé. A mí personalmente, yo cuando lo vi, digo, me cago en la puta, lo que pasa es que me ha dado lo que me ha dado ahora y no puedo ir. No pude ir a ninguno de los conciertos, pero vamos. Sí que además quería haber ido a Bilbao, ya se lo dije a ella, digo, nos vamos a ver a los Maiden a Bilbao, que tenemos colegas en Vitoria, digo, hacemos noche, dormimos en Vitoria o ya veremos qué hacemos por ahí. Que de Bilbao a Vitoria no hay mucho, o sea que... Sí. Y me quedé con las ganas, pero bueno. Bueno, la próxima. Los Maiden, sí. Cómo molan los Maiden, ¿eh? Joder. Pues mira, Marisa, vamos. Es el primer concierto que vio así potente. ¿Sí? Aparte de los de Parla, el primero que fuimos y fuimos a un... Se hizo una especie de festival del rock, pero por ciertas ciudades españolas que sí que tenían mucho movimiento de gente de vacaciones alrededor, pero no era... Ya ves, nosotros vimos a los Maiden en Miajadas, un pueblo de Badajoz. Era de cuando la gira del X Factor y estaban también Helloween. Ah, que estaba el Blaze. Sí, sí, sí. Yo he visto a los Maiden con Blaze y con Bruce. Pero ella fue la primera vez que los vio, la mala. Antes de ir al concierto, la inflea va a escuchar la canción de los Maiden. A mí los conciertos que me han gustado... Ahora, pero luego la moló mucho. Y luego, la siguiente vez, Oye, que viene los Maidas, pues venga, vamos a verlo. A mí el que más me gustó de Maiden fue en Getafe. Recuerdo en Getafe cuando tocaron Sony en el Ferro. Ese fue el Sony Fair. Ese fue buenísimo el concierto que hicieron por allí. Pues yo lo vi luego aquí cuando se volvieron a juntar todos. Los vimos en la cubierta de Leganés. También estuvimos ahí, joder, de puta madre también. Y eso que el sonido ahí no es muy bueno. Sí, no, pero no. Bueno, si tienes un técnico... Pero bueno, luego yo los había visto antes en el 88, la gira con Metallica, Anthrax, Halloween, ese conciertazo que hubo aquí en Madrid. Y vamos, mucha gente dice, joder, es que ya lo has visto mil veces. Digo, sí, pero yo por ejemplo la última vez en el Wanda no he querido ir. Porque yo ahora quiero estar abajo y si puedo en las primeras filas. Lo que pasa es que ahora está el rollo este de que si pagan más te pones adelante. ¿Qué cojones? Tenía que ser como antes. Tienes tu entrada y ahora vete a hacer cola toda la también, noche y entra el primero. Y los precios también. Los precios de los de adelante. Estamos hablando de que... No, ahora la entrada más barata para Maiden eran 100 euros, ¿eh? No, 100 euros y es al final arriba. Que le ves al Bruce así chiquitito, chiquitito. Lo que estábamos hablando antes de los niños... Por ejemplo, yo al concierto del Wanda nos fuimos justamente por eso. Jaime tenía 5 años. Yo iba a ir, mi mujer, yo y el niño. Me tocaba pagar por el niño 100 euros. Hostia. Yo no lo veo justo. Bueno, o sea, yo mis 100 euros y los de mi mujer los pago, pero que el niño tenga que pagar 100 euros cuando no se va a enterar de nada y va a estar en su mundo. Bueno, con ciertas edades yo creo que tendrían, o por lo menos poner una entrada infantil. Bueno, eso sí. Porque por ejemplo, en el fútbol hay en algunos estadios que vas a un partido y a los niños se les cobra un precio diferente, porque al final es otra historia, ¿sabes? Tampoco que se les entren gratis, pero que un precio también más asequible. Yo la última vez que los vi fue en el Wizzing y fue arriba del todo, atrás del todo. Claro, y no. Y sí, los disfruté mucho porque son los Maiden y los disfruto, pero no ves nada. No ves nada. Pero bueno, pero estaba con mi chaval y con otro colega de mi chaval y nos lo pasamos de puta madre. Yo me lo pasé de puta madre, por cierto. Me lo paso muy bien siempre. Hombre, hay que pasarlo bien. Yo siempre le digo, a mí píllame sitio al lado de las escaleras. Ahí puedo moverme y tal. Yo vi en la Peineta y hostia, luego en el Calderón. Joder, pero eso ha llovido también, hizo concierto en la, pero el año catapu, en el año 2004 creo que fue, bueno, por ahí. Sí, hace 20, Metallica también lo hizo con la crisis allí. Que hizo un concierto que era gratis. Pero que claro, los teloneros eran los Pereza, claro. Fíjate. Sí. Los teloneros eran los Pereza. No fue Marea, gratis. Marea también han llegado a ser teloneros de... Y luego en ese que hicieron que era Precio Amigo. Sí, eso fue en el Calderón. Eso fue en el Calderón. Era el por eso, por la crisis. Y a los Europe los vi en la... En la Riviera. En la Riviera Europe, sí. ¿Y el de Precio Amigo era difícil conseguir la entrada o qué? ¿No? No, costaba como unos 30 euros. Sí, lo puso, por eso fue cuando la crisis del 2008. Sí, o sea, solo yo lo vi en la grada. Y lo vi bastante bien, ¿eh? En aquel entonces no había tanta reventa de esto, claro. Tanto gente que lo... Pero yo fui a la FNAC y lo compré muy bien. Te lo compra uno y te lo vende por ahí. Sí, yo fui a la FNAC con mi amiga y lo compramos estupendamente allí. Mira, hicimos nuestra cola y ya está. Y los Magos de Oz sacaron ahora entradas en la Riviera también. Sí, gratis, el día 14 de abril. Se agotaron en 5 minutos. Nada, sí, se va a agotar. Yo me metí en el minuto 5 y ya no conseguí. Ya no había, claro. Ya no había. Nos hemos quedado sin entrada para ver a Mago de Oz. Bueno, que de hecho es una de las bandas que la gente critica mucho y a mí me encanta. Es que yo no sé por qué los critican tanto. Me parece una banda muy buena. Yo creo que molesta la fama o algo. No porque, sé, porque en España somos así de talibanes. Como una banda de rock salga las radiofórmulas, crucificado. Sí, es verdad. Y luego que sí, no, que sí, es que son una banda orquesta y tonterías. No, no señor, pues no. Es una banda de puta madre que ha hecho unos discos de puta madre. Claro. Que tiene un éxito que lo que te da es envidia y van a Sudamérica, lo petan y tú vas a un concierto de ellos y como digo yo últimamente, si es una banda que me hace mover los pies, mola. Y joder, que no bailes con Mago, pues ya me dirás. Ya ves tú. Es otra anécdota que tengo también yo. Bueno, creo que esa ya la sabes tú. Que yo vi a Mago, lo he visto dos veces, en Parla, cada vez con un cantante. Bueno, pues siempre recuerdo que me dio un botellazo en los huevos el Chus, que lanzó una botella de agua. Estaba allí, yo creo que se aparta todo el mundo y fui a cogerla y no la cogí. Hostia. Me pegó con la botella en los huevos. Joder, pues me cago en el Chus. Cago en el Chus. Ya, igual lo hizo a ver. Dijo, toma, te voy a tirar la botella. Toma, ala. Es un recuerdo muy guapo. No sé, yo tengo para hacer anécdotas de todo. Mira, cuando fuimos a ver a los Maiden, ahí en Miajadas, me acuerdo que ponía los periódicos. Una horda de tachuela y cueros invaden un pequeño pueblo de Extremadura. Anda, que toma ya. Mira. Bueno, es que fueron Guardia Civil hasta de Mérida allí. Madre mía. Pues el concierto fue en un campo de fútbol que está al lado de un camping de primera que tienen allí en el pueblo. El campo de fútbol es verdad que era de hierba, Que yo lo primero que le dije a mi mujer, digo, esto ya les vale la tontería. Han puesto una lona solo hasta mitad del campo. La otra mitad, antes de los conciertos, estamos todos allí tirados, normal. ¿Dónde va a estar? En pleno agosto. Claro, ya ves. Agosto, claro. Fue. Eso es. Y en Extremadura, pues eso, habían regado césped y estaba fresquito. Y luego, claro, habían mandado un montón de guardia civil para el tráfico y tal y cual. Y eran las fiestas de Miajadas. Y ya cuando terminamos, nosotros habíamos ido en coche porque me avisa de un pueblo de allí de cerca. Y venga, va, pues vamos a salir. Y empieza la Guardia Civil a mandarnos para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá era para dentro de la ciudad. Y nosotros, bueno, pues vale. Y dentro de la ciudad, otro por aquí, para allá, para allá, para allá. Al final nos sacaron a donde estaba todo el mundo en la feria, colega. Con los coches por en medio de los de la chochona, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, madre mía, esto está gilipollas, la que han liado aquí. Y todos los que veníamos en coche, a todos nos debieron para allá. La Guardia Civil se le pidió la olla, de verdad. Se le pidió la olla. No, lo que quería decir de la anécdota era también que era muy guay. Estábamos ahí esperando antes de entrar, apoyados en una valla, y pasaban por ahí un montón de viejos que iban hacia los huertos. Claro, iban todos alucinados, ¿no? Es verdad que estábamos todos allí, los melenas y todo esto y tal. Y estábamos allí sentados y había unos chavales al lado que habían ido desde Salamanca. Venían de Salamanca, ¿no? Y así hablando con ellos un rato, digo, que venían de Salamanca. Y dice, sí, llegamos ayer. Dice, y nos han dejado dormir ahí en una casa de no sé qué. Dice, y no nos ha faltado ni de comer ni de beber. Han llegado y decían, ¿qué venís al concierto? Sí, pues tomar un chorizo y no sé qué, y no sé cuánto. Dice, no nos hemos gastado todavía nada en comida. Dice, hemos dormido en una casa y si no, en el parque. Dice, la verdad es que aquí la gente es de puta madre. Y nos lo pasamos genial. Y por eso me dais algo que siempre ha querido repetir, para ver a los Maiden por lo menos. Claro, eso es. ¿Ves? Y entonces igual, vimos Halloween, que yo lo había visto con el Michael Kiske, y aquí era con el Andy Deris. En la gira del Highlight, que luego salió en doble en directo. Sí, hombre, sí. Yo un día tengo que apuntarme todas las anécdotas. Tengo, tienes para un libro, ¿eh? Joder, tienes para un libro, ¿eh? Joder, sí, sí, yo ya tengo... El anecdotario. Escucha, es el Botas. Tengo 53 años. Tengo 53 años. No he visto... A ver, hay muchos conceptos que no he visto y me hubiera gustado estar. Yo siempre también presumo, entre comillas, de que yo he visto a Extremoduro nada más que había sacado lo del rock transgresivo, que era una cinta de cassette que yo la tenía y me la compré porque salía en la radio que yo escuchaba entonces la canción de Extremadura. Sí. Y tal y cual. Sí, y a mí me comentó también un compañero de trabajo que es de Extremadura. Estábamos cuatro gatos ahí viéndolo en Parla. Pues estaría contigo en el concierto, porque pues dice que llegó a ver a Extremadura en la primera gira cuando acababa de sacar el rock transgresivo en casete. Sí, sí. Y que él fue a verlos porque él era de Extremadura, claro. Vivía aquí en Madrid y decía, hostia, un grupo de Extremadura. Y dice que eran cuatro gatos en una sala que estaba por ahí el Robe. Y que este todo borracho, casete, todo puesto el Robe. Puesto, me lo dice, pues igual que yo cuando fui yo. Como ha ido toda la vida. Como siempre. Y ya ves tú, mira dónde ha llegado Extremoduro, porque Extremoduro ha llegado. Pero no es lo mismo verle en el Wizzing o donde sea que verle ahí en un escenario pequeño en el pueblo que estábamos cuatro gatos. Era otra época también. Claro, era el año 80 y poco. Claro. 80, claro. Bueno, 80 y poco, ¿no? Que de hecho, 88, 89. Yo creo que el Robe se ha reformado mucho. Claro. Sí, no lo sé. Creo. Es verdad que yo no lo he vuelto a ver. A mí me gusta Extremoduro, pero yo no iba a verle ya después. Yo creo que sí, vamos, no lo sé. Yo ya siendo tan famoso no lo he visto. He visto también a Muro. Bueno, ella también los ha visto conmigo. Ha cambiado muchas cosas, Robe. Yo sí que le sigo en las declaraciones, en lo que va haciendo con los discos, en lo que va sacando, ahora en solitario lo que va haciendo él. A los Muro los vi yo en... Ay, ¿cuál era? En Copérnico. Con los motores. Los motores hacen de otra de las bandas que también... Otra bandaza, ¿eh? Otra bandaza. Bandaza que no se le da el reconocimiento que debería. Que fíjate, no, ese día... Ha cambiado iba una cantante, a Rosa. Pero es que fíjate, ese día... Los motores éramos cuatro. Y luego cuando salió Muro ya se llenó. Claro. Es una pena, pues los motores nunca han tenido. Rosa me dio a mí una balita de esas de. En Madrid no han tenido nunca. Muy chula. De regalo. Una pena. El 26 vienen aquí a Madrid, pero bueno, vienen con una banda de Guadalajara y yo creo que sí se va a llenar. A lo Volvoreta. Yo creo que sí. Ah, muy buena banda, sí. Buena banda. Ahí la Robil de toca. Sí. Así que veremos que. Yo ahora es verdad que hace ya años que no, pero antes en Parla había muy buenos conciertos, muy buenas bandas. Yo he visto muchas grandes bandas. Que a lo mejor en ese momento no eran grandes o tan grandes, pero yo las he visto en Parla. Es que antes había 10 días de fiesta, 10 conciertos diferentes. Y había de todo, la verdad. Había y rock, tenían había grupos locales, ¿eh? Muchos locales grupos también. Locales que hay. Sí, ahora lo hacen, también, ahora lo hacen. Y ahora es una cosa que yo había comentado hace tiempo, allí con un concejal y tal. Y ahora, entre comillas, les obligan, ¿no? Yo te lo dije, digo, es que tenéis que al grupo claro, que ves aquí. Eso es. Tocas de telonero con una de las bandas de aquí de Parla. Eso si no, es. No tocas, te vas a otro pueblo. Y ahora lo han hecho. ¿Sabes? Claro. Antes hacían un día solo las bandas de allí. De allí, sí, sí. Y yo decía, no, porque al final la gente no viene a ver esto. La gente viene a ver a, yo qué sé, a Camela, por ejemplo. Por ejemplo. O como ahora que ha sido M-Clan. O fueron M-Clan y OBK, que yo estaba petado. Pues tú les dices, bueno, pues aquí cuántas bandas hay que se apuntan. Porque yo estaba cuando estaba mi chaval. Se apuntan X bandas y salen cada dos bandas por concierto. En vez de hacer todas, porque al final todas vamos los amigos. Pero si tú lo haces para el concierto de M-Clan... En Getafe, en los conciertos de rock, siempre abre una banda local. Que, no, pero una, ya, no te metes a 50. Aquí te ya dio igual. Una de las bandas que sea representativa, pues te la mete. Por ejemplo, cuando aquí vino, ya cuando, igual, vino ya Mago, igual. Cuando vino Mago de Oz, tocó sí. el Paco Stanley con lo de... Ya, ya. Stanley, no, pues aquí sí. en Parla, este último año, da igual, porque han tocado M-Clan y sí, ha habido dos bandas. El Alcorcón también. Tremendos, yo fui a ver a Tremendos. Tremendos, una banda de ahí, Tremendos. Joder, Tremendos. Rock criminal. Tremendo han tocado un montón de veces. Sí, anda que no han tocado a veces en Parla. Y en Parla, claro. Pues una banda de allí, de toda la vida. Sí, de toda la vida. Que van... Y ahora no, ahora. Para OBK tocaron los Killer Kiss y no me acuerdo la otra banda que cuál era. Whoppers. Los Whoppers, pero fue el día de OBK, no me acuerdo. No, fue el otro. No, con la Nancy Rubias. Con la Nancy Rubias, es verdad. Sí, sí. Que no pero pega, pero bueno, no pues pega, está bien. Pero bueno, da igual, pero por lo menos hay un público que va a ver a Nancy Rubias, que vayan el que quiera, pero ya ve a los otros. Que exactamente, exactamente. Porque si tú haces, como yo le decía, digo, si tú haces el día que tocan, que lo han tocado también, cinco bandas, todas de aquí, al final no. El público que vamos somos los de aquí. Digo, tú tienes que meter a esas bandas cuando hay y a más, partir de una hora gente, ya no va gente. Claro, y tienes que meter a esas bandas cuando va todo el mundo a ver, por ejemplo, cuando hay M-Clan. Claro. Pues fíjate, los que tocaron de teloneros ahí, que no me acuerdo que si fueron de Middle y no me acuerdo el otro. La última vez que hicieron eso, que eran de solo bandas de locales, que fuimos Estela y yo, que tocaban los Protean, ese día había cuatro gatos para ver a las bandas locales. Claro. Es que ese día, como dices tú... Van los cuatro amigos. Y esos eran los primeros y había bastante gente. Claro. Luego ya empezó a... De hecho, con van terminando las bandas se va yendo la gente. Sí, va yendo la gente. Es otra cosa que me parece una falta de respeto. Sí. Que yo siempre lo he dicho y lo he criticado. Eso es lo malo. Sí. Incluso yo a veces he presentado festivales y cosas benéficas y tal, y es una de las cosas que he criticado. De hecho, yo en el festival que organizamos mi mujer y yo también lo digo. Por favor, me parece una falta de respeto, no se lo digo así, pero bueno. Tenéis que quedaros a ver a todas las bandas, no me jodáis, macho. Que igual que mola que te vean a ti, pues mola que tú veas a otros, ¿sabes? Y creo que es por respeto tanto a los músicos como en general. Pero es una gente, no con una cosa que aquí en España, pues no, voy, veo a mis amigos y me piro. Y me piro, sí, sí. Y claro, si tu colega toca el primero, de puta madre. Y ya solamente no es por el respeto, es que a lo mejor las otras dos bandas resulta que no las has escuchado nunca y te puede llevar una sorpresa de puta madre. Claro. Pues la gente, no sé, lo que hablábamos antes también, la gente tiene que, primero, que si tiene que ser gratis, el concierto de la banda de Manolito, como no la conoce ni su padre, pues tiene que ser gratis. No, señor, aunque no la conozca ni su padre... Ese chaval, esa banda tiene unos gastos en cuerdas, en platillos, en baquetas, en pagar el local de ensayo. Joder, macho, qué polla va a ser gratis ni hostias. Tendrás que pagar. Evidentemente no puedes poner precios de Wizzing, tienes que poner unos precios. Yo he visto conciertos en el Let's Go por 6 pavos, y era 6 pavos con la entrada al concierto, el CD y una consumición. Joder, ya es que qué más querías. Pues qué más quieres, hijo. Pues no, pues ¿qué aún más así, quieres? Pues, ¿qué aún así, a ver, que te abaniquen o qué. Aún así la gente le parece mal. Madre mía. Sí, joder. Yo Yo para eso las cosas flipo. Sí, no, flipante. Joder. Pero bueno. Bueno. Pues ya estamos. Bueno, se nos ha ido el tiempo del programa, ¿no? ¿Cuánto tenéis que programa? Ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, sí. Es que no me cortáis. Bueno, me dejáis a mí y no me cortáis. Tenéis indefinido aquí en el programa. No. Bueno, ¿con qué canción acabamos? Es que estamos muy a gusto con vosotros y hablamos mucho. Aquí hay buenas charlas siempre. Sí. Es que al final te juntan locutores con locutores. Puedo elegir. Claro, eso es, en bucle, hablando a ellos. Alfonso, que quieren elegir por ahí. Una que me ha sorprendido a mí mucho. Pero el otro día dije una que me moló también mucho porque me gusta el thrash metal. Pero voy a tirar por otra que también me moló mucho. Que no los conocía. Cráneo con I. Es que Cráneo, es difícil decirlo. Cráneo, sí, es Cráneo. Una banda gallega. Es la última, creo. Es una banda gallega. El otro día estuvimos hablando con él. Y sí, mola mucho. El rollo así. Encima que están como recuperando lo que estamos hablando, ¿no? Los viejos tiempos, ahí el casete, ahí el casete. De hecho, mira la portada, sale ahí como una, una inteligencia artificial que le está clavando un casete en la cabeza. O sea, es un poco como la actualidad, ¿no? Viene la modernidad, pero te tira un casete en la cabeza y te destrozo, ¿sabes? Ya ves. O sea, que se prepare la inteligencia artificial, que no... Vale. Que ya, nada. Ya la tengo por aquí, localizada. Perfecto. La tengo localizada. Bueno, pues con esta acabamos el programa de hoy. Muchas gracias por venir, esas cosas. Y bueno, nada, hombre, gracias a vosotros. ¿Cómo se puede pillar el disco? Todas esas cosas. Bueno, pues mira, tenemos una página web del programa que es www.acmrockmachine.com y ahí mismo podéis comprar el disco. Si nos conocéis personalmente, que seguramente mucha gente nos conocerá, pues por privado nos lo reserváis y sin problema también, tanto al Botas como a mí. Y también, por supuesto, en la página de Demon Shop, que es la página de Demon Record. También en la página de la Casa del Disco, que es donde hicimos la presentación del disco. Podéis comprarlo tanto en la web como en la tienda física, que está en la calle Alcalá 586, si no mal recuerdo. 584. Bien, es que no tengo tanta memoria. Y luego también están las tiendas Tipo, que siguen existiendo y sacan su, su panfleto, lo siguen haciendo en digital. Y en la página web rockantipo.es, allí está el disco también de Rock Machine. También tenemos un pack con el antiguo. Bueno, en la Casa del Disco también está el pack con el antiguo, quien no lo tenga. Y también en Valencia, este fin de semana me he pasado por una tienda mítica de allí, que está desde el año 1982, se llama Amsterdam Rock, Discos Amsterdam, mejor dicho, que la regenta un locutor de radio también, se llama Juan Vitoria, y allí podéis comprar también el nuevo y el antiguo, están los dos, y también tienen página web, o sea que Discos Amsterdam de Valencia, que está en el centro comercial Nuevo Centro. Los que sean de Valencia, si están escuchando el programa, lo conocerán, y además está cerquita de la sala 16 toneladas. Esas son las tiendas que tenemos ahora de momento. Y poco a poco iremos metiendo más y hasta que... Hombre, hay que meterla a saco por todos los lados. Sí, a todos pues los, sí, a todos pues los sí. sitios que llegan. Bueno, recomendar a la gente, pues bueno, una manera de apoyar también a esta iniciativa para dar un poco de visibilidad a los grupos y para darnos visibilidad también a los programas de radio. Exactamente. Sí, y además yo creo que es una colección de superbandas ahora mismo que tenemos en España. Creo que Demon Record... se está haciendo con un catálogo maravilloso de lo mejorcito que pueda haber, ¿eh? Y está abarcando más, porque mira, ahora van se unen también al clan. Claro. Los Zarpas se han incluido también, o sea, están metiendo muchas bandas nuevas y consagradas. Así que es una oportunidad muy chula, si queréis, de tener un CD de esto que lo pones, si todavía eres capaz de ponerlo y de no quitarlo, porque sabes que la siguiente canción también va a ser muy cañera, pues este es el CD. Y hay que dar las gracias, yo tengo que dar las gracias porque he estado escuchando, por ejemplo, envías los discos a las radios y todo eso, y me gusta, el Paco Cañero está quemando el disco, ¿eh? O sea, encima es que Paco Cañero lleva el programa 31 años y solo pincha en físico. Entonces dice, me llegó este CD y era la vida, porque claro, ya no, dice que ya no le llegan casi discos físicos. No, ¿sabes? Que no llega, no llega. Claro, o sea, muy pocos, envía Maldito Récords sigue enviando. Sí, alguno, pero hay pocos. Hay pocas compañías que sigan enviando en el disco físico. Entonces lo está poniendo mucho y bueno, le damos las gracias a Paco también desde aquí. Muy claro. A vosotros, por supuesto, por habernos abierto las puertas de vuestra casa. Hombre, y encima por haber acudido a la presentación que estuvisteis allí también. Sí, hombre, hay que apoyarse. Estamos en el mismo barco, lo he dicho muchas veces. Estamos en el mismo, siempre sí. Estamos en el mismo barco. Tenemos que hacer una maratón de radio o algo así. Sí, tenemos que juntarnos. Sí, deberíamos de hacer. De hecho, hablar muchas horas. De hecho, hay un. Y lo subimos a YouTube. Eso. Y por ejemplo, en San Nicasio podemos montar un día una barbacoa, maratón de radio, que vaya el público a vernos en directo allí. Y nos tomamos una barbacoa y tal. El Blas me dijo que nos tienen las puertas abiertas. Si queremos montar allí algo de maratón de radio, lo que queramos, sí. Y si algún se quiere animar a algún músico a hacer un acústico, ay, lo mira, que le dé la de puta madre, sería así que sería un homenaje, hacer un homenaje para varios programas haciendo allí que hagamos una maratón. Mira, los de Salto Mata hicieron una cosa así parecida un día en el Gruta. Sí, en el Gruta, y entonces había varios, él subió a presentar a Valdés, por ejemplo, sí. Y hacían también pequeños conciertos y eso estuvo muy bien. Y entrevistas a las bandas. Estuvo el hijo de Molina también. Me acuerdo de ese. No, de Molina, no, de Rosén de Mercado. De Rosén de Mercado. De Rosén de Mercado. El Rodrigo Mercado. El Pirata también acudió al evento. El Pirata se pasó por ese evento. Pues es que estuvieron todo el día. Estuvieron todo el día, está muy bien. Esas son cosas muy chulas, ¿eh? Así que eso ya podríamos retomarlo. Y yo creo que en el San Nicasio, que encima también es un sitio, otra asociación, yo creo que estaría guapo hacerlo. Que sí, juntándonos un montón de gente tal que estamos metidos en el ajo. Y lo juntamos y lo hacemos para adelante. adelante y tiramos que sí, para que adelante. Que sí, que sí, sí, que sí, sí, que sí. Exactamente. Mira, yo pondría mi sintonía, la de vacación típica. La de tema hasta que llevan desde el 2004. Es que al principio empezamos con otra sintonía. ¿Ah, empezamos sí? con Inflames o Inflames. Ah, sí. Y luego la cambiamos. Y ya pusimos una banda nacional. Que ¿se quedó en esta? Sí, se quedó en esta de falsa melodía y tal, de desviación típica, se llama el grupo. Sí. Y dijimos, pues mira, adelante. Además, se lo dije a uno de la banda. A uno de la banda. ¿Son de aquí, la banda? Sí, de Madrid, sí. Ah, son de Madrid. Bien. Y le dije, oye, que voy a poner esto de sintonía. Y le habrá hecho ilusión y todo. Joder, claro. O sea, hasta un día les paran y todo día. Por la calle y todo. Les paran por ¿sí? la calle. Oye, sois los que sonáis en el programa tal. O claro, luego verían las fotos claro, por internet porque claro. buscarían a lo mejor la foto y dirían, pues mira, estos son los del. Estos son los que están en la sintonía de este de programa. La de este programa de pero radio. Es que un día ¿sí? les encontramos en un concierto de Leo en Fuenlabra de la Pollina. Ah, la Pollina, sí. sí. Y cuando le dijo que todavía tenían el. La canción. Sí, la sintonía, el cantante bueno, dijo, bueno. Estaba emocionado. Estaba cogió diciendo, el teléfono y empezó a los de su grupo, pero WhatsApp, mira que estoy con Fulani, que estoy con Alfonso, que mira que tal, que el famoso loco, de... todo, no sé qué. Sí, sí, que sigue con la misma. Bueno, se hicieron una foto, les mandó la foto y todo. Qué bueno, eso es muy bueno también. Sí, sí, eso. Sí. Estaba con su mujer y bueno. Es que da vida. Bueno, una canción que a lo mejor no la conoce nadie y tal, y que la haces luego o que. Claro, que exactamente. Y que encima la haces tuya. Sí, o sea, sí. Me refiero que también la oyes tú y como ya es tu sintonía de tu programa, es casi como tuya en parte, aunque sea de un artista, pero es como tuya en alguna parte. A mí me pasa con la sintonía del programa. ¿A que sí? ¿A que sí? Al final dices, Colin, es como mía, o sea, no es tuya, pero, parte, sí, pero le coges un cariño. Sí, especial. Sí, un parte de tu vida. Sí, que esta sí. gente se tiene que ir. Ah, sí, hombre, se tiene que ir, te tienen que coger, sí, nosotros igual. Sí, que, sí. Y los oyentes también se tienen que ir. Y los oyentes se tienen que ir a dormir. Y esas cosas. Bueno, ¿sabes? Vamos a la cama. Hay que dejar ya un extra de programa. Sí, sí, un extra. Sí. Bueno, pero es que no te lo días bien. No te lo días bien. Menudo lujo. Claro, como para que hubiéramos invitado más gente al programa. Sí, madre mía. Madre, si estamos aquí, sí, estamos aquí con lo de Nata Playo. Yo estaba pensando, digo, llamamos a alguien de alguna banda o algo, madre mía. Vamos a llamar a alguien. Porque hacer la maratón solo para la maratón. Sí. La maratón ahí. Sí, la maratón. Mira. Bueno, sí. Pues vamos a cerrar con esta que me has dicho, la canción que del grupo Cranium, el corte número 18 de este disco, si mal no me equivoco, correcto, aquí correcto. Está, ahí está. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Pues muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias larga a vosotros. Vida, a vosotros. Y larga vida. Eso, larga vida Rock Machine. Sí, eso sí. Y larga eso. Vida aquí a la mansión y a la radio rock en general. Exactamente, eso. que sigamos aquí dando guerra muchos años más. Que, claro que sí. Que aquí la vida continúa y si no, hay relevos generacionales. Sí. Que seguro que los hay, que ya te digo que hace poco estuvimos en los nuevos estudios de Onda Merlín también. Ah, sí. Que tenemos también. Oye, qué banda. Chulos. ¿Tenéis otros qué también? Chulos. Sí. Y muy chulos, ya te digo, y estudio y también allí van a hacer cursos también, sí. Y los niños, había unos niños y tal, y se lo pasaban bien ahí en el micrófono. Allí todos con los cascos poniéndose, hablando disfrutando con el micrófono. Yo, bueno. Jaime, cuando vino a la radio conmigo, se cree que esto es como dice, somos famosos aquí. Sí, o sea, si te sientes aquí, llegas al estudio, te ponen pero los cascos. Pero tal vez así que la gente se siente como una estrella, ¿no? Como algo importante. Pues tal vez así que la gente se sentó que lo sois, hostia. Allí y se pusieron a transmitir el directo. Que sí. Porque además había gente antigua de la radio que ya se había ido, que no sé qué, y empezaron a hablar de sus experiencias de allí, de todo eso. Bueno, él también estuvo hablando. Y bueno, al final. Un podcast ahí pequeñito que estuvo muy bien. Muy guay. Como de inauguración celeste. Bien, bien. Y la verdad es que estás muy, muy chulo. Muy a bien. Ver si ya podemos ir otro día por allí. Sí, a cotillarlo. A cotillar. otra vez. Sí, otra. Sí. Bueno, pues vamos a poner esto para finalizar. El grupo se llama Cráneo. ¿De dónde son esta gente? Son gallegos. Gallegos, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vamos. Hay muchos gallegos aquí en el disco, ¿eh? Joder. Ya me he enterado yo ahí, el José joder. Rubio. Bien. Sí, el Pacho también. Yo el Pacho pensaba que era andaluz, fíjate tú. Yo tenía familia gallega. ¿Ah, sí? Sí, sí, he tenido familia gallega, así que pues yo tengo pasados gallegos. La tierra de los suaves, ¿eh? Sí, sí, la tierra de los suaves, sí, sí. Madre mía, de las mejores bandas de nuestro mi país. Terra, ma terra, ¿cómo es? Sí, sí. Con mi terra, ¿no? ¿Cómo es en galego? En galego. Ya, no, ya se te venga, déjalo ya, anda. Ya, no, se vamos, ya deja gallego y por la canción. Sí, venga, Marusiño, vamos. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. Marusiño. Saludos cordiales. Vamos. Venga, hasta luego. Bye bye. Adiós, Iño. Adiós, Iño. Adeu, adeu. Adeu, adeu.